La Zona Cero. Zona Cero, como decimos, la última tertulia de esta temporada. Programa hoy, el último del curso 2007-2008. Luego llegan los programas de verano. Continuamos aquí, sábados y domingos, entre 1 y 4 de la madrugada. Y a partir del primer fin de semana de septiembre, la nueva temporada. Como antes decíamos, con Jesús Callejo, con Carlos Canales. Buenas noches a los dos. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Carlos. Hola, el champán. El champán, ¿no? Bueno, efectivamente. Bueno, un brut. Que Jesús, tienes que decir algo. De jamón, hoy tenemos jamón. Hoy sí tenemos jamón, ¿verdad? Noticia, novedad. Tenemos jamón y del bueno. Y del bueno, ¿verdad? Hay... Y cava. Que brilla. Y de un oyente, que curadito. Y aceitunas y anchoas. Este Carmen de Málaga. Este Carmen de Málaga, que nos ha hecho llegar este jamón, que lo hemos pedido durante toda la temporada y ha llegado justo al final de la temporada. Nuestras oraciones han sido escuchadas. De hecho, ahora ya no es la tertulia de la Zona Cero, sino la tertulia de las 5 Jotas, dice Carmen. Eso es muy bueno. Bien dicho. Pues bueno, ha mandado un correo electrónico Carmen, ¿no? Bueno, y un paquete bueno, realmente ¿no físico. ¿No será que si nos agitan salen bellotas o no se refiere a eso? Esperemos que no. También habéis oído a Martín Espósito, por supuesto, y a Silvia Casasola. Muy buenas, Silvia. Hola, hoy de manera inusual. Una fe. Aquí he llegado, verdad, esa fe ahí esperada que suele estar en control. Y la verdad, yo es que estoy entusiasmada al ser el último día. Bueno, primero quiero dar las gracias a todos porque ha sido una temporada muy larga, ha sido dura en muchos momentos, pero pues bueno, en esta situación que hemos estado pasando podemos celebrarlo con este cava que lo ha traído Carlos, que ha sido hace muy poquito su cumpleaños y ha sido el último día, el jamón, y sobre todo, y acompañándolo aunque no lo teníamos preparado, pues tenemos que decir que ya está colgada en la web de la página de la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián, que por fin todos nuestros amigos, todos los rosaventeros, todos los oyentes que se han incorporado hace poco, pues pueden entrar en esa web y ver qué es lo que vamos a hacer, qué proyectos vamos a tener, y pues una forma de homenajear a Juan Antonio Cebrián, que ha estado con nosotros todos estos años, que nos ha legado muchísima cultura, y ese es nuestro propósito. El objetivo era aglutinar en una asociación todas las iniciativas, todos los actos, a todas las personas que con un espíritu extraordinario y fantástico y con una amistad a prueba de bomba que han tenido durante todo este año, han efectuado muchísimas iniciativas. Es aglutinar y agrupar todas estas iniciativas en la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián, preservar ese legado, esa asociación cultural a la que pueden pertenecer todas aquellas personas como socios que lo deseen, y que ya tiene esa página web como ese reflejo, como ese escaparate público, en una dirección de correo electrónico que además es de correo electrónico, no, de página web, que las dos cosas tenemos, ambas Bruno. Cosas, por supuesto, y que es extraordinariamente sencilla, que es juanantoniocebrian.es/asociación. Exacto, juanantoniocebrian.es/asociación, y ahí está toda la información a la que nuestros oyentes pueden asistir, y todos aquellos que quieran participar en esta cantidad de homenajes, de actos, de recordatorios, bueno, y participar para siempre en preservar la figura y el legado de Juan Antonio. Sí, de momento ya que se rodea del vicepresidente, que es Jesús Callejo, de socios numerarios, que sois vosotros tres, Carlos, Bruno, Martín, a mí, pues bueno, aunque me hubiesen negado, me hubiesen elegido, así que de momento me ha tocado ser la presidenta. Muy bien. Y bueno, José Manuel Escribano, ¿no? Eso, José Manuel Escribano va a ser nuestro secretario, va a estar ahí pendiente de todo, y toda la gente que entre en la página. Además, hay que decir una cosa, y es que nos hemos solidarizado con la crisis económica, y no vamos a pedir ningún tipo de cuota. No. Así que todas las personas lo van a hacer de forma voluntaria, si quieren participar, y serán recibidos todos con los brazos abiertos. Daremos en esta temporada, en lo que queda de día, más datos también durante la siguiente, porque se irán incorporando contenidos, incorporarán muchas más cosas, y se irán informando de todas las actividades que se vayan realizando. Esa dirección y dentro de esa dirección, dirección de correo electrónico, pues para ponerse en contacto, para informarse de aquello que deseen. Pero recordamos que es juanantoniocebrian.es/asociación y hay todos los datos, un diseño fantástico y bueno, todas las iniciativas que no van a ser pocas, ¿verdad? No, empezamos poquito a poco, ahora de momento hemos puesto un proyecto y luego en septiembre pues ya se irá avanzando. Tampoco vamos a tosigar la gente, ahora se va de vacaciones, que se relajen, tranquilos, y luego ya, ya habrá tiempo, un año y muchos más, si Dios quiere. Claro, por supuesto, además lo importante, y esa es la filosofía con la que nace la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián, es canalizar todas esas iniciativas, todos esos proyectos que los oyentes nos han transmitido a lo largo de esta temporada, que como decía Silvia, ha sido una temporada difícil, larga, pero bueno, yo creo que Juan Antonio estará orgulloso de todo este legado, ¿no?, que ha dejado, y bueno, pues de la antorcha que ahí permanece viva, y la asociación era como algo casi obligado, precisamente por eso, porque muchísimos oyentes nos preguntaban cómo puedo colaborar, cómo puedo canalizar esta idea que yo creo que puede servir precisamente para eso, ¿no?, para fomentar la cultura en este país y sobre todo para buscar esos rumbos, ¿no?, esos rumbos de la Rosa de los Vientos, que al final todos convergen en el punto central, y en ese punto central es donde estamos todos nosotros, que es la gran familia Rosa Ventera, y esta asociación es la que va a vehiculizar todas estas iniciativas importantísimas. De hecho hay una ya con la que nace en el momento que la gente teclee la página web, verá que hay uno de esos proyectos interesantísimos, fascinantes, ¿no? Y hay muchos más que poco a poco se irán incrementando, y sobre todo pues para aquellas otras posibilidades que quiera la gente tener y participar, pues esa forma de participar como socios, me refiero, o sea, que vamos a ser todos socios, algunos ocuparemos unos cargos de más responsabilidad porque es necesario, así lo exigen los estatutos, pero sobre todo el gran componente está en todos los socios que quieran formar parte de manera gratuita, de manera altruista y siempre con la misma finalidad, que es preservar la memoria de Juan Antonio Cebrián. Quería recordar que es eso, es una asociación cultural y por lo tanto cualquier persona que quiera o esté de acuerdo con lo que dicen los estatutos puede formar parte de ella, no hay ninguna opción de entrada para nadie. Eso quiere decir que todos los que están oyendo o que nos han oído o que quiero, o nos escuchen en el futuro, pueden simplemente dirigiéndose a la asociación, rellenar el formulario e ingresar. Eso es. Tan sencillo como eso. Ese formulario que se puede descargar de forma muy sencilla a través de la propia página web, que facilita todos los medios para poder hacerlo. Y que también en la página pues lo pueden hacer a través de un correo electrónico que está habilitado y de un apartado de correos para el que no quiera hacerlo a través de ese correo electrónico. Y ahora, chicos, yo os dejo que ya empecéis la tertulia y me voy a mi terruño ahí detrás con Nacho, que está muy solito. Nacho García, que lo tenemos ahí al frente de la parte técnica, que se me ha olvidado mencionar en la presentación del programa. Y un invitado insólito que luego ya comentaremos. Ya comentaremos. Este último programa con algunas cositas que vamos anticipando de la temporada que viene, pero bueno, que mantenemos también algunas otras en secreto que se irán enterando a partir del primer fin de semana de septiembre. Esta tertulia que comienza aquí, después al final del programa damos más detalles sobre lo que hemos anticipado y estamos ya con las informaciones, con las noticias, con los asuntos que tanto siempre nos inquietan. Hemos hablado tantas y tantas veces, Carlos, del agua, de cómo el oro azul, así se denomina muchas veces, ¿no? Sí, y fíjate que... Va a cotizar como el oro negro en el futuro, da la sensación. Claro, yo a veces sabéis como que este programa, tú y yo hemos comentado sobre todo alguna vez, la posibilidad de que el agua se convirtiera en el futuro, y además con Juan lo hablábamos en un motivo de guerra. Yo no creo que sea tanto, pero sí que va a ser desde luego una materia prima esencial. Fíjate, una materia prima, el agua dulce, cosa más tonta. Lo que es cierto es que recordarán los oyentes, los que nos siguen al menos, que hace unas semanas trajimos una noticia en relación a que Naciones Unidas acababa de comunicar que los glaciares del Himalaya, que son los que nutren de agua principal al Ganges, al Indus, al Brahmaputra, al Yangtze, al Mekong o al Salwi o incluso al Río Amarillo, podrían desaparecer en el 2035 si las temperaturas del mundo siguen subiendo, lo que dejaría a 2.400 millones de personas que dependen de ese agua con un suministro tremendamente dañado. Todo esto, más otras muchas noticias, voy a hacer un pequeño recorrido de ellas. Pues por ejemplo, como vamos a empezar por ejemplo por centrarnos en Estados Unidos, porque es el país donde surgió la noticia, que por ejemplo partes de Georgia y de Carolina del Norte tendrán que importar agua este año a menos que sufran lluvias torrenciales, o que En la propia California, el gobernador Schwarzenegger dijo hace poco que para el 2020 el agua de la zona de Los Ángeles no llegaría ni sería capaz de suministrar a toda la población que sigue en crecimiento. O que, por ejemplo, se entiende que el 25% de las tuberías norteamericanas están dañadas y en unos 40 años más de la mitad tendrán que ser reparadas o cambiadas totalmente. Bueno, todo este tipo de noticias, así extrapoladas de manera aislada, no significan nada. Sin embargo, está claro que en el mundo hay una cierta preocupación por el agua dulce, por el agua que nosotros bebemos y consumimos, no solo porque sea para el consumo humano el 8%, sino que de ello depende también la industria, un 22% del consumo de agua es industrial, y sobre todo la agricultura, que consume el 80% del agua potable que hay en el mundo de consumo. Lo curioso es que, por ejemplo, si a alguien se le dice que dentro de 10 años los ciudadanos norteamericanos gastarán el agua embotellada 3 veces el gasto en gasolina, ya empieza a darse cuenta que ahí hay algo muy especial. El hecho cierto es que cuando en el mundo capitalista, y todo el mundo sabe cómo funciona, un commodity, una commodity, una materia prima, se convierte de repente en algo que puede tener valor a largo plazo, da igual que sea el oro, que sea el cobre, algo que tenga valor a largo plazo porque se prevé que va a haber o bien un exceso o una necesidad de consumo excesiva o más grande, o bien una disminución del recurso disponible. Por ejemplo, el primer caso podría ser o una creencia en la disminución del recurso. Claro, porque a veces está apuestas. Una podría ser, por ejemplo, el cobre. El cobre es un caso clásico. Ahora mismo estos robos que están ocurriendo, que es bien conocido en España, donde están arrancando kilómetros de cableado porque el cobre de repente empieza a tener un enorme valor, sería un caso de materia prima que va a ser cara por escasez. O que sea cara por necesidad, aunque haya sido un bien escaso siempre. Por ejemplo, el coltan no valía nada hace 500 años, sin embargo el coltan está en el centro de una de las mayores catástrofes bélicas y de hambre y de desastre del mundo conocido actual, y que sin embargo nadie escucha. Nadie escucha porque, bueno, no interesa saber que las guerras en África por el coltan, que es esa materia prima, ese mineral... Esencial para las telecomunicaciones, para esencial teléfonos móviles, para los teléfonos móviles, para los aparatos que todos tenemos, ya no solamente uno, sino muchas veces dos, tres. Bueno, para que eso nosotros lo podamos tener, es necesario que haya guerras en África, en donde no, no se peleen unos en de otro. De hecho, hay guerras en África, pero no es necesario que las haya. Yo no estaría de acuerdo, pero las hay. Bueno, pero las hay. El hecho es que las hay. Bien. Y que esas guerras están detrás, algunas de esas grandes compañías o de los países que están efectivamente en esas los países que, en donde se encuentran esas grandes compañías que suministran armas para que unos y otros se peleen y para que salga más barato para unos o para otros. Exacto. Ese el mineral. Hecho es que un oyente del programa, se llama Javier Rivas, que nos sigue y que había oído nuestras conversaciones y nuestros comentarios sobre el agua, por ejemplo, ¿te acuerdas que hablamos del afortunadísimo referéndum que hubo en Uruguay que determinaba que necesariamente el agua iba a tener que ser siempre de dominio público, que por otra parte es lo que establece desde siempre la tradición latina romana del derecho nuestro? Exacto. Y es que el agua que fluye libre es libre para todos y por lo tanto no puede ser objeto de propiedad. Pues bien, una hedge fund canadiense muy conocida llamada Sestan Capital Management Perdona, Carlos, que no quería interrumpirte, pero para que en términos porque son términos económicos que pueden resultar complicados, pero es un fondo de inversión a largo plazo. Exacto, es un fondo de inversión a largo plazo que lo que hace es apostar. Exacto. Fundamentalmente apuesta en función de la determinada subida o bajada de un determinado producto, porque los juegos a futuros pueden ser a pérdida, no necesariamente a ganancia. Bueno, claro, en cualquier caso tú estarías jugando con algo que teóricamente va a ocurrir en función de una necesidad económica determinada o muy clara. Bien, estas hedge funds operan en ocasiones sobre commodities, es decir, sobre materias primas que van a elevar su valor en algún momento dado del futuro por las dos cuestiones que hemos comentado, es decir, o bien porque la demanda va a aumentar o bien porque el producto va a escasear. En cualquier caso, el efecto sería el mismo. Bien, esta hedge fund que se llama Sestan Capital Management acaba de comenzar a abrir inversión para algo sorprendente: comercializar para dentro de 20 años el agua de glaciares enteros. Porque no solamente pretenden eso, sino que dan por hecho que ese agua va a ser necesaria para el consumo humano en un plazo limitado de tiempo. Lo curioso es que cuando alguien seguía o investiga sobre los inversores legendarios de este mundo, como por ejemplo el famoso Thibon Pickens, un famosísimo inversor norteamericano, ha invertido 100 millones de dólares en los últimos tiempos, 100 millones de dólares para la construcción de un gigantesco sistema de tuberías de conducción de agua que van desde las montañas hasta Dallas, en Texas. Esto presupone que hay gente que se está dando cuenta que en las zonas urbanas del suroeste de Estados Unidos, por poner ejemplo de lo que hemos ido comentando, va a ser o va a hacer falta establecer gigantescos sistemas de traída de agua cuando el progresivo, aparentemente, calentamiento de la Tierra vaya haciendo más necesaria la necesidad de agua dulce en las zonas más secas. Bueno, el hecho de que las hedge funds empiecen a invertir en glaciares o como hablaba, había un proyecto en la compra incluso de icebergs, de los que están rompiendo desde la Antártida, quiere decir que hay ya alguien pensando que esta va a ser la materia prima decisiva de los próximos 30 años. No el petróleo, el agua. Algo tan sencillo y tan simple como lo que sale del grifo. Quiero darte un dato, Carlos, que yo no sé si puede tener una lectura o se puede extrapolar a esto del agua. Sabes que estos fondos de inversión a largo plazo son extraordinariamente polémicos. Es capitalismo puro y duro. Además, sin ningún control, porque está trabajando para incluso modificar el mercado en función de si la entrada de capital es muy alta, como está pasando con el petróleo. Exacto. Y otra forma de denominarlos, y algunos analistas más críticos con ese sistema capitalista, directamente los califican simple y puramente de especuladores. Son especuladores, claro. No, es que lo son. El mundo del petróleo, un dato que he revisado hace unos minutos, pero que tenía en el archivo, el mundo del petróleo nos dice que en enero del año 2000, cuando el petróleo se encontraba a 20, 25 dólares por barril, estos especuladores, los hedge funds, invertían, eran un 37% del número de inversores que había en el mundo del petróleo. En la actualidad, los hedge funds suponen un 71% de ese mercado, pero, y está 10 veces más caro que entonces. Pero porque hubo gente que invirtió muchísimo dinero en pensar con seguridad que iba a haber una guerra entre Estados Unidos y Irán. Entonces, y que por lo tanto el petróleo iba a rozar los 150 ahora. Como no la hubo, había que mantenerlo 150 como fuera, pues no perdían una fortuna inmensa. Por lo tanto, quiere decir que los responsables de estos hedge funds, entre los que hay personajes muy importantes del mundo de la banca internacional, de las grandes finanzas, saben y tienen la certeza al hacerlo que en el futuro va a haber guerras por culpa del agua. No, lo que saben es que va a haber necesidad de agua. Entonces saben que como lo va a haber, están intentando ir colocando sus... Es decir, están trabajando como si trabajara sobre commodities básicos de materia prima. Es decir, están percibiendo por dónde va el problema. Por ejemplo, hay un análisis muy curioso, que yo creo es lo que se ha basado pues gente como este hedge funds canadiense, y es que, por poner un ejemplo, imaginaros que el 2035 se cumple lo que dice la ONU. Vamos a pensar que la ONU tiene razón y se empiezan a deshelar un gigantesco campo de hielo que tiene varios cientos de kilómetros de longitud, que ocupa una zona en la zona oriental, es la zona oriental del Himalaya, cerca de la frontera entre lo que es la India, China y Afganistán. Bueno, si ese campo se deshelara completamente, vamos a pensar que ocurriera en torno al 2050, 2.400 millones de personas se quedarían sin agua con grandes problemas de suministro. Una de dos, o vas a una guerra global, porque entonces no habría solución, es decir, los chinos y los indios intentarían conseguir agua como fuera, o por el contrario, les tienes que suministrar agua de alguna forma. Bueno, yo creo que estos hedge funds están jugando con que alguien va a buscar la forma de suministrárselo. Es decir, no saben aún técnicamente cómo se puede llevar un iceberg, por ejemplo, hasta el Golfo de Bombay, hasta Bombay, por ejemplo, ni saben tampoco a lo mejor cómo se puede trocear un glaciar para convertirlo en agua de uso industrial. Lo que sí saben es que se va a necesitar, o perciben que se va a necesitar. Con lo cual, van invirtiendo ya en ello para, si llega el momento, estar posicionados. Y podría llegar a ocurrir, poniéndome malo y teniendo malos pensamientos, que yo creo que cuando se habla de gran capital también hay que tenerlos muy presentes, que los responsables de algunos de estos hedge funds que deciden invertir en agua puedan opinar que conviene financiar determinadas campañas políticas de líderes de grandes países de los que dirigen los designios del mundo, que puedan patrocinar cuando llegue el momento algún conflicto bélico en donde el agua tanto esté por como medio. El conflicto bélico no, porque yo es que estoy en contra de la idea de los conflictos bélicos, porque la gente quiere ganar dinero, no quieren conflictos bélicos, quieren asegurarse que lo ganan. Un conflicto médico siempre independiente, es una apuesta, claro, pero es que son apuestas, un sí, para subir el precio del agua, pero es que siempre son apuestas muy muy muy inseguras. El conflicto bélico tiene el problema de que no sabe quién se va a ganar en realidad. Entonces el conflicto bélico se patrocina cuando hay más remedio, por ejemplo el coltán en África Central, es decir, o tienes el control del Virunga o no tienes el coltán, o lo que pasó en Sierra Leona, o tienes los diamantes azules o no los tienes, o sea, así sencillo. Entonces, cuando hay un estado de caos, tú apoyas a un bando y el que gana la guerra se queda con el diamante azul, que es lo que ocurrió en Sierra Leona de una manera clarísima, es lo que está pasando también en la zona del Congo. Sin embargo, aquí esto es mucho más arriesgado, porque estás jugando ya con las necesidades de potencias gigantescas. O sea, es que estamos hablando que si la ONU tiene razón y se deshiela este gigantesco campo de hielo del Himalaya, los países afectados son los dos países más poblados del planeta. y por lo tanto estás haciendo una apuesta a 30 años que te la juegas de una manera brutal, si te equivocas. Sí, pues lo están jugando con datos reales. Vamos a ver, el problema de este tipo de grupos, como este canadiense, ¿no?, este hedge funds, que en sí es una inversión perversa, ¿no?, porque está dando por hecho de que la gente va a pasar hambre y va a pasar sed, y por lo tanto están acumulando alimentos, en este caso agua, luego para venderlos al mejor postor en unas cantidades abusivas. O sea, que fíjate la filosofía que subyace en todo esto. Es decir, esas mentes sí que son más que maquiavélicas, son mentes perversas, porque, y ahí está el problema, es decir, cuando un hedge fund se une con un think tank, vamos a poner, un grupo de presión, ahí es donde está lo peligroso. Es decir, y que unos si pagan esto, a otros muchas veces. Claro, normalmente, si esto no se provoca habitual, de forma natural, habitual, sí, vamos a provocarlo de forma artificial. Y eso sí que es lo realmente peligroso, no, y pero lo ellos, puede generar determinados conflictos. Pero si ellos leen también informaciones, por ejemplo, el gobierno chino anunció que iba a gastar 128.000 millones de dólares, que se dice pronto, en solo 5 años en infraestructuras de traída de agua para sus grandes zonas. Sabéis que China está haciendo una presa gigantesca en el Yangtze. Entonces China está intentando de una manera urgentísima empezar a dar dotación, por lo menos de los elementos básicos, que es agua potable correcta. Pues sabéis que hay un porcentaje enorme de la población china. Se calcula que solamente un 15, menos aproximadamente un 15% de los chinos son los únicos que tienen acceso a un agua limpia potable. O sea, China es uno de los países más contaminados del mundo. Entonces China se da cuenta que uno de sus futuros está condicionado por la necesidad de establecer grandes traídas de agua. Pero es que el gobierno chino se encuentra con que toda esta infraestructura se ve amenazada de raíz por el hecho de que se le están deshelando los grandes campos de hielo del Himalaya. Claro, pues además, China fue quien dio la alarma en la ONU, no la India. No, porque se dan cuenta que tienen un riesgo sobre su cabeza terrible a 20-30 años. O sea, que todo en la planificación china se les puede venir abajo. ¿Quién tiene el agua en el mundo? Los canadienses, los americanos, los que están en el norte, y los que tienen acceso a los campos de hielo que se están deshelando, y sobre todo los que tienen capacidad para convertirlo en algo. Por ejemplo, una de las ideas curiosísimas de uno de los think tanks, porque lo eran, que estaban de acuerdo con la idea de la América neutral, todo esto que se perdió después del 11S, pero que estaba muy detrás del primer gobierno Bush, o por lo menos de los que operaron las elecciones, los mismos que querían abrir los campos de petróleo de Alaska y unirlo con Tampi, con el Golfo de México, que al fin y al cabo es donde venía la fortuna de la familia Bush de segunda generación. Todos estos se les permite darle un doble uso a toda la infraestructura. ¿Qué más te da que tú lleves petróleo desde Gacona hasta Tampico, cuando a lo mejor una tubería paralela que puedes llevar es agua desde el norte de Canadá hasta, por ejemplo, Los Ángeles o hasta Ciudad de México, que tiene ya 20 y tantos millones de habitantes? Bueno, el hecho cierto es que si tú vas jugando con ese tipo de apuestas, no es que sea perverso, es que estás haciendo un juego además muy ciego, porque no sabes por dónde te va a salir. Ya, bueno, la teoría del caos. Claro, está, pero que hagas previsiones a largo plazo, porque, bueno, ni siquiera es a largo plazo, esto es a medio plazo. Es a muy corto plazo, 20 años de nada. Donde se habla que en el 2025 dos tercios de la humanidad van a pasarse. Es decir, cuando se habla de dos tercios de la humanidad, estamos hablando de muchísimos millones de personas, y que van a sufrir las consecuencias los tres sectores principales. El que más gasta en agua, como bien sabéis, es la agricultura, más o menos un 80% de todo el agua que hay. Luego estaría la industria y luego estaría el ser humano. El consumo personal es un 8%, pero ¿qué 8%? Ese es el que genera las guerras, ese es el que genera pues cualquier malestar en una zona y se puede desestabilizar. Te digo que eso es lo que me preocupa, porque si no lo consiguen por las buenas, lo intentarán conseguir por las malas, porque hay mucho dinero, hay mucha inversión. Es decir, si estas previsiones, que parece que son lógicas, que se van a deshelar los glaciares y por lo tanto ya están acumulando agua potable en distintos contenedores para luego venderla al mejor postor, ¿qué ocurre si no pasa? Es que eso tienes que suministrárselo. Vamos a ver, ese es el peligro que tiene ese tipo de empresas. Pienso que lo que están jugando básicamente es con una necesidad razonable. Es decir, por ejemplo, China sería un país muy peligroso para Rusia si se queda sin agua, y un país enormemente útil para Rusia si Rusia encuentra la forma de suministrársela. Ese es el juego. Es decir, exactamente igual que los chinos están comprando gigantescas extensiones en Argentina, por ejemplo, o contratos multimillonarios con Brasil para obtener materias primas seguras, porque las están asegurando por contrato de aquí a 20 años, se encontrarían con un terrible problema si tienen el problema a su espalda. Es decir, ¿qué hacen si el problema ya no es solamente si los campos de hielo, como dice la ONU, se deshielan y pierdes, es decir, el alimento de los ríos básicos, tanto de China como de la India? Ya no se trata solo del problema chino. ¿Y qué haces si los indios no encuentran agua? O sea, tú imagínate una nación como la India, con 1.100 millones de habitantes, de los cuales 500 estuvieran condenados a una sed segura. Sí, pues todo el mundo sabe lo que va a ocurrir. Es decir, es que la van a conseguir como sea. Entonces, la India, que no es hasta ahora un país agresivo, podría serlo de la noche a la mañana en dos minutos. Entonces, ¿alguien creéis que se van a quedar sin agua en Asia cuando hace unos meses, seguro que nos pasó desapercibido, una gran compañía de bebida bueno, refrescante, adquirió pues por la mayor cantidad hasta el momento una compañía de aguas de Asia. Claro, pero es que no tiene que una cosa o la otra. Es decir, esto están trabajando a un plazo mucho más largo. Es decir, es como si dijeras, por ejemplo, a plazo corto, la Coca-Cola compró hace poco todos los campos de una material de goma que hay en Sudán. Sí, no dice la marca y vas tú y ala. ¡Ala! Bueno, sí. Vale. Da igual, no se va, se puede decir. No se ve enterado nadie. Se puede decir. En Asia también. No, pero es decir, hay dos opciones, empieza por C o por P. Pues estamos P. Claro. Es que es que el caso de Coca-Cola es muy interesante porque Coca-Cola es una empresa a la que los hedge funds siguen. Porque normalmente está tan avanzado por encima de los mejores servicios secretos del mundo. Es decir, por ejemplo, si Coca-Cola empieza a comprar un elemento de goma esencial para la producción de su propia bebida, que se produce en Sudán, que es el mayor exportador, y compra suministros masivos, es porque sospecha que puede pasar algo en Sudán. Es decir, bueno, pues claro, mucha gente no manota. Es que está pasando. Es decir, bueno, pues es que es cierto. Pero ahí se trata de otra cosa, se trata de aseguramiento de materia, que es lo que está haciendo China, por ejemplo, con el caso de Brasil o Argentina. Aquí estamos hablando de un problema que ni siquiera los chinos pueden controlar, ni tampoco los hedge funds que invierten. Los hedge funds están apostando. Pero están apostando con cierta lógica. Dice, bueno. Hombre, apuestan sobre seguro. Claro, apuestan sobre seguro. Para bien o para mal, acabamos de decir lo que acabáis de decir. Dentro de 20 años. Es decir, el agua embotellada supondrá tres veces más que el gasto en gasolina en los Estados Unidos. Bueno, pues ya saben que eso vale. En nuestro país. No, no, en España mundos, igual, exactamente claro. Igual. En el mundo se ha multiplicado. Como mundo claro, mundo occidental, claro. Entonces, que es el mundo que gasta. Entonces, ellos saben que tienen. Por dinero eso conviene ganado. Seguir fastidiando los ríos también. No, no, no tanto, porque bueno, vienen en bueno. Ellos, que no. Yo sé que no estoy tan de acuerdo, porque viven en ellos. Pues porque los políticos que no lo hagan. Porque viven parece en ellos. Que tienen toda la intención. Que viven en ellos, que no les preocupa. Pero muchas veces no. Por ignorancia, ¿eh? Exacto, no, que no, que no, que nadie quiere estropearse donde él vive. No, en la expo no es, decir, no es por especulación. Pero por ejemplo, es como cuando hablamos el otro día, Bruno. Claro que sí. Bruno, el planeta ha perdido una inmensa cantidad de masa forestal y Estados Unidos y que nada la han ganado en los últimos 30 años. Que es decir, no todo el mundo se daña la zona que se daña, como todos sabemos. Entonces, la cuestión en estos casos es que se está tratando de apuestas. Para mí terriblemente arriesgadas porque esto se escapa al control de los gobiernos, incluso de las grandes corporaciones. Claro. Porque además es que acepta dinero anónimo. Es la pérdida de decisión completa. A todos los niveles es la pérdida de democracia, cualquier Estado. En cierto sentido, exacto, la democracia. Es el fin de la porque democracia. El ciudadano no tiene ninguna capacidad de controlar esto, claro. Porque es, en realidad no lo lleva ningún Estado, sino que tú ahora mismo, en mañana en el boletín, vamos a poner a la empresa a la que tú le puedes empezar a comprar inversiones de agua para el futuro. Que, y usted compra un glaciar, pues bueno, es lo que está haciendo en realidad. Aunque ni siquiera sabe lo que estás comprando. Te dicen que es un glaciar, pero pues es un iceberg de la Antártida, o un trozo de hielo. Bueno, para decir que son tres glaciares del norte de Europa. Norte lo Europa, sí, pero es que los derechos de concesión van a abarcar 95 años. Claro. O sea, es el imperio de los listillos. Sí. Son de los que dicen, vamos a adelantarnos al futuro antes de que esto se nacionalice por parte de los estados. Entonces, antes de que eso ocurra, ya están las empresas, decíais, normalmente esta... norteamericanas, que son estadounidenses o canadienses, para hacer este tipo de cosas. Decíais que había agua en Marte, ¿no? Sí, pero salada. Está salada. Claro, eso salido, ese es el problema. Sí, es que agua salada no sobra en el planeta, no sobra. Bueno, agua salada hay mucha. El problema es dulce, la que podemos beber, la que podemos utilizar para... El problema es verte sin hacer el mar más salado. Además, estos hedge funds que seguramente desean que este planeta se convierta un poquito más en un infierno, hablo en el aspecto climatológico, porque eso servirá para que sus acciones y opciones de futuro, que es lo que es en este caso en términos económicos, a más calor más pasta, aumenta, sí, claro. Exacto, y yo lo que sí que les deseo es una opinión una personal, no, es el infierno para ellos por comercializar con algo que es un bien de todos. Joder. Claro, pero ¿sabes lo que pasa, Bruno? Es que este tipo de gente, que es verdad que provoca deliberadamente que este planeta sea un infierno, con la contaminación, con la tala indiscriminada de árboles, con todas las burradas que se están haciendo a nivel ecológico, pero no se dan cuenta que podrán conseguir mucho dinero, pero luego, ¿dónde lo van a gastar? Porque también se van a morir ellos. Es decir, que esto tiene un efecto bola de nieve. Lo que estamos haciendo... Si va todo bien, también les va a pasar eso. Eso es el problema. Entonces, a ellos les va a pasar... Por lo tanto, no van a disfrutar de esas ganancias, pero sin embargo sí que han machacado al planeta. Pero te aseguro que disfrutarán más que los perjudicados. No, pero mira, Bruno, estarás contento. Más ricos. Pero Bruno estará contento, pues porque estos son de los que creen el cambio climático. Porque si fueran de los que piensan que puede ser una glaciación... Les viene genial. No, es que puede ser. Si son de los que piensan que es una glaciación, no invierten. Que tú no crees en el cambio climático. Yo no, el cambio climático es algo evidente que está ocurriendo. Lo que ocurre es que, decir, imagínate que el cambio climático que está ocurriendo provocara, pues eso, por un cambio de la temperatura del agua, una glaciación, pues se arruinaba el juego. Que tienes aquí a Martín, que es uno de los grandes expertos nacionales en cambio climático. informático que todas las semanas nos informa, ¿verdad? De todas esas noticias, de toda esa actualidad sobre el cambio climático, innegable. Siempre hemos dicho que lo hay, lo único que la acción del hombre pues lo hace. No, lo que pasa es que no sabemos las consecuencias. Yo estaba diciendo que imagínate que el cambio climático provoca una inversión de la temperatura, de la salinidad. Y hay una, como dicen algunos, una glaciación. Pues se les ha ido la porra. Seguro. De repente les va a sobrar el agua. Excedente de hielo. Les va a sobrar el agua. No sé si va a haber excedentes o no de ámbar en nuestro país, porque en el norte se ha encontrado uno de los yacimientos más importantes, bueno, mucho más de lo que se podía imaginar, el yacimiento de ámbar más fascinante de la península ibérica. Y posiblemente del mundo. De momento de España está claro. Sí, se entera Steven Spielberg, bueno, grabar Jurassic Park. ¿Se puede fabricar ahí? Va por ahí, bueno, de hecho una de las primeras preguntas que se ha hecho ya al equipo, ¿no?, que lo ha descubierto, que lo está investigando, es eso, es la posibilidad de sacar ADN de los mosquitos. Bueno, cientos de mosquitos que han encontrado, bueno, mosquitos de todo tipo, hay avispas, moscas, chinches, arañas, cucarachas, mosquitos de todas las clases, todos chupadores de carne, que diga de sangre, y bueno, y también de carne posiblemente algunos, porque daban unos buenos mordiscos a los dinosaurios. Es decir, se sabe que tienen supuestamente código genético de algunos dinosaurios. Lo que pasa es que nunca se va a producir lo que ocurre en el argumento de la película de Spielberg o la novela de Michael Crichton, sencillamente porque el ADN se deteriora con mucha rapidez, con muy pocos años. Aquí estamos hablando de 110 millones de años que tiene este ámbar, toneladas de ámbar, y lo importante es que no es ámbar en sí, porque de esos hay otros cuantos yacimientos, sino que hay muchos bichitos dentro. Así que este yacimiento de ámbar con insectos del Cretácico, muchos de ellos desconocidos hasta ahora, es decir, que hay especies que está todavía por catalogar, no te creas, ¿no? Se sabe que vivieron hace unos cuantos millones de años y se sabe que algunos murieron con la tripa bien llena, ¿no? Pero nunca se va a poder clonar ni reproducir ningún animal que ya esté extinto con la sangre que aparezca en estos bichitos. Así que se ahorren las preguntas los oyentes si nos quieren hacer esto vale, mañana o a los científicos. Pese a que hace bien poquito en Israel clonaron una planta, ¿no? Sí, en el lugar, la planta muy sencilla comparado con esto. La planta es verdad, a nivel comparado con esto de cromosomas es mucho más sencillo de reproducir, ¿no? Bueno, donde se ha encontrado todo este yacimiento de ámbar, hay que justo decirlo, es en la cueva de El Soplao. Cierto. Cerca de la localidad cántabra de Rábago. Sitio que aconsejo a todos los oyentes que visiten porque es una pasada. Sin palabras. No hace patria, Carlos. No, qué va. No, pero bueno, es que hay que decirlo, es que es una maravilla. Origen montañés. Es una maravilla. No, lo seguro, no cabe ninguna duda. Una maravilla. Bueno, pues de las muchas cosas que se han encontrado, ya digo que ahora todavía está virgen porque hay que seguir haciendo prospecciones y se van a encontrar muchísimas más cosas. Esto no deja de ser un pequeño adelanto, y al adelanto ya es para caerse de espaldas. Bueno, pues lo que también se ha encontrado es que contiene, bueno, hasta una tela de araña, pero una tela de araña perfecta, distinta a la que se había descrito hasta el momento en un yacimiento de Teruel, donde también se había encontrado otra tela de araña. Bueno, pues también se han encontrado restos fósiles de coníferas y un fragmento de ámbar azul, que es el más antiguo que se ha datado hasta la fecha. Va a aportar mucha información de todo tipo, no solo a nivel zoológico, no solo a nivel climatológico, porque evidentemente se va a tener una información de primera mano del cambio climático que hacía y que se produjo hace 110 millones de años. Recuerdo que la datación está hecha hace unos 45 millones de años antes de que ocurriera ese cataclismo que se lleva al carajo a todos los dinosaurios y desaparece como especie. Bueno, pues ¿qué quiere decir? Que vamos a saber perfectamente qué condiciones climáticas había hace esos 110 millones de años, qué es lo que pudo haber ocurrido en este clima subtropical, que era muy caluroso y que ya sabemos que tenía una acumulación de CO2 mucho más elevado que el actual, por lo que el efecto invernadero de aquel momento era mucho más acusado del que tenemos ahora. Es decir, eso sí que puede servir para determinar, evidentemente, eso para los que sean defensores de que el efecto invernadero es por causas naturales, aquí van a tener un argumento, pero el argumento va a quedar rebatido cuando se dice que este efecto invernadero que estamos teniendo ahora actualmente no solo es por los efectos naturales de la climatología y de las fases que pasa el planeta Tierra, sino también acelerado por los malos usos y abusos del ser humano. Pero bueno, eso es otra historia. El hecho es que el CO2 de aquel momento era elevadamente cargado. También es verdad que no había seres humanos que se conozcan, porque a pesar de la huella del Inca que aparece solo tiene 15 millones de años, y aquí estamos hablando de 110 millones de años. Pero sí que los datos que se van a encontrar, ya digo, son de primera categoría, porque bueno, pues se sabe que el ámbar, que se ha localizado en grandes cantidades, es una sustancia que encierra muchísimos insectos, artrópodos de todo tipo y condición, hasta de todos los colores, y que no es el único, evidentemente, sí es el más importante, pero sí que hay otros, también hay que comentarlo en España, que es el que está situado en Álava y el que está situado en San Just, en Teruel. Pero este, de alguna forma, está rebasando todas las expectativas en cuanto a calidad y cantidad. Quería comentar que, bueno, que esto es incluso anterior a la aparición de los insectos más antiguos conocidos hoy en día, por ejemplo, no sé, las avispas, hormigas. Sí. Es viejísimo, es decir, acaban de aparecer en la Tierra. Sí que es verdad que los insectos, por ejemplo, crecen en tamaño en la Tierra más grandes cuando el oxígeno era muy puro. En este caso no. Cuando el oxígeno es más puro, como ellos sabéis que no tienen, al no tener pulmones, al vivir con esos esqueletos, solamente pueden crecer de tamaño cuando el aire es estupendo, cuando les permite respirar muy bien. Sin embargo, en esta época, ¿no? Es verdad que era un mundo bastante contaminado para la forma en la que nosotros... Irrespirable. O sea, sí, que podía respirarlo, desde luego, sin problemas, pero era un mundo bastante extraño para lo que sería nuestra forma de verlo actualmente. Además, lo que ocurría antes de que los dinosaurios miraran mal más de una vez a Chuck Norris, ¿eh? Exacto. Segunda ya. Oye, ¿cómo llegó el ámbar a la cueva? ¿Qué, cómo llegó? Bueno, porque un bosque de coníferas es el ámbar de coníferas, ya sabes que es una resina que se solidifica con el tiempo y al final pues se queda prácticamente como una piedra, ¿no? Pero bueno, es un producto natural y vegetal, así que ese ámbar es el que se va acumulando a lo largo de millones de años, pero es cierto que a veces ese proceso, sobre todo cuando todavía está líquido, se produce con una cierta rapidez que captura para años una prisión de oro a muchos de estos insectos. Por cierto, muchos de los insectos que se han encontrado en este yacimiento de Cantabria son jejenes. Estos jejenes están bien cargados de sangre, se supone que de dinosaurios, ¿no? La sangre de los dinosaurios, y de ahí es donde se decía si se podía recuperar o no el ADN de los grandes reptiles extinguidos. Pues no se va a recuperar. Así que esa es la gran maravilla de la naturaleza, que son cápsulas del tiempo donde algunos animales, pequeños animales, ¿no? Cuidado, que a lo mejor todavía ya se han encontrado artrópodos y a lo mejor nos damos alguna sorpresa allá de algún animal de más envergadura, porque si ha habido algún movimiento de tierra, por ejemplo, bueno, pues erupciones volcánicas eran muy numerosas y por eso el dióxido de carbono que existía en aquella época sí que ha podido atrapar, por ejemplo, en ese tipo de movimientos con pues algún tipo de animal que no le diera tiempo a oír y quedara, ya digo, en esa especie de cárcel dorada para que ahora los investigadores, los zoólogos y los biólogos podamos investigar cómo era la vida. Bueno, matarían por encontrar un huevo. Pues fíjate, pero bueno, un huevo, si tuvieran un huevo, se acabó. Desde luego, sí que es un yacimiento interesantísimo y donde han puesto sus ojos no solo los investigadores españoles, de hecho ha sido el Instituto Geológico, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria los que están un poco ya fomentando todo esto, sino también investigadores extranjeros que se dan cuenta que esto es un auténtico filón. Uh-huh. Otro yacimiento también en nuestro país verdaderamente fascinante y fantástico que está dando muchos titulares, pero titulares con fundamento científico, es el de Atapuerca. En Burgos, las excavaciones de este año con 253 investigadores trabajando de sol a sol intentando recuperar restos humanos, también de animales, en los diferentes yacimientos de Atapuerca. Se han presentado durante esta semana los resultados de la campaña de este año, aunque todavía quedan algunas sorpresas por conocer, posiblemente la semana que viene o la siguiente, pero lo cierto es que ya se han dado a conocer algunos datos. Eduard Carbonell, José María Bermúdez de Castro, Juan Luis Arzuaga han informado sobre los hallazgos y los descubrimientos que se han efectuado a lo largo de esta temporada. Ya la pasada hubo muchas sorpresas con un resto fósil, un diente de 1,2 millones de años de antigüedad para los responsables de este yacimiento, perteneciente al ser humano o ancestro humano más antiguo de la historia en la Europa occidental. En esta ocasión, un nuevo resto fósil humano, una falange del dedo de un niño datado en 1,3 millones de años de antigüedad, es la pieza estrella de las halladas durante esta temporada. Sería el fósil humano más antiguo de Europa, con permiso de otros que todavía son discutidos, entre ellos discutidos por los investigadores de Atapuerca, algunos de ellos en la península ibérica, y otras discusiones respecto a la ubicación en Europa o no de restos como los de Dalmanisia en Georgia. Pero lo cierto es que estamos hablando de una de las zonas y de uno de los yacimientos en donde se están encontrando fósiles humanos de hace cientos de miles de millones de años más importantes del mundo. Se anuncia que el fósil de esa falange humana de 1,3 millones de años de antigüedad puede ser solo la punta del iceberg de algo que se puede dar a conocer en los próximos días o en las próximas semanas. El hallazgo no se ha hecho público a nivel oficial, aunque no aunque no se ha ocultado para nada su descubrimiento, pero posiblemente hay algo más, y los investigadores están trabajando junto al lugar en donde ha aparecido esa falange humana. Además, se han descubierto restos de animales, la fauna en el lugar era verdaderamente espectacular, leones de un tamaño enorme que convivieron con estos ancestros humanos. Atapuerca se confirma con toda seguridad como el yacimiento de nuestros ancestros más importante de Europa. Absolutamente de acuerdo, salvo un detalle, que yo sigo pensando que no tiene nada que ver con nosotros. Es decir, que son ancestros homínidos, son homínidos, pero no humanos, o sea, que parece ser que todo parece, la línea parece clarísima hasta el Neandertal. Es decir, parece que estos seres, que por cierto no habían probado este jamón nunca, sino, está buenísimo, que estos seres llegaron, les hubiera gustado a los claro, sin duda alguna, porque eran caníbales, vamos, si llegan a pillar esto, probado el jamón no se hubieran extinguido. No, pero que sí que es verdad que parece que el sitio, que es un lugar asombroso, porque parece que estuvo habitado de una manera u otra hasta tiempos recientes, o sea, hace 27.000, 28.000 años, sí parece muy claro que llegó hasta el Neandertal, eso parece evidente. Pero es algo que no han negado los estudiosos, claro, de Atapuerca. Pero es que no niego, pero yo entiendo que para que también lo entiendo, porque es humano, para su publicidad no les viene bien el romper eso de una manera, por otra parte, por una razón, porque no se sabe si el hombre antecesor descendió de él, no solo el Neandertal, sino también nosotros. Para eso habría que encontrar como antecesores en África. Claro, o algún elemento genético que lo probara. El hecho cierto es que está clarísimo que aparentemente parece una línea de continuidad con el Neandertal, pero lo que también parece, de momento, hasta que se demuestre lo contrario, es que el Neandertal con nosotros no tiene nada que ver. Es decir, que nosotros llegamos a Europa hace relativamente poco tiempo, hace unos 35.000 años, y vinimos del este. Es decir, esto, si de momento nos basamos en lo que hasta ahora para mí es la única prueba clara, que es la genética. Yo sí soy, en cambio, partidario de pensar que los restos homínidos de Georgia son Europa. Sí, pobres georgianos. pero tienes razón que es un tema discutido. Por ejemplo, los franceses nunca aceptarían que es Europa, porque entonces Mont Blanc dejaría ser la montaña más alta. Y que de esa antigüedad estarían también, por ejemplo, los restos del hombre de Orce. Es verdad. Bueno, eso sí se considera que son válidos, que eso sabes que también es discutido. Exacto, pero por ejemplo, el primer responsable de los yacimientos de Atapuerca, que ya no está tan vinculado a esos yacimientos como es Emiliano Aguirre, sí los aceptó como auténticos. No, es independiente de que los acepten uno, lo que luego la otra cuestión es demostrar si los actuales responsables del yacimiento de Atapuerca sí que han presentado más dudas. Claro, no, pero sí, pero en cualquier caso, lo que está clarísimo es que Atapuerca es uno de los yacimientos fundamentales del mundo, pero que no está del todo aclarado que esos seres y sus descendientes tengan que ver con nosotros. O sea, parece que son como una rama que se quedó ahí, que llegó hasta el Neandertal y con el Neandertal se perdió. Que eran primos hermanos nuestros. Exacto, hubieran sido primos hermanos, como son, hubieran sido hombres, pero no humanos en ese sentido. No, homínidos, yo creo que la palabra Refiere a los homínidos. Perfecto, cuando ya se pone el calificativo y la categoría de humanos, ahí es donde hay más dudas. Somos solo nosotros los especialistas. Pero vamos, es verdad que Atapuerca tiene, pues, como distintos niveles, no solo de investigación, sino de interpretación. Me explico, es decir, bueno, de entrada va a dar trabajo a varias generaciones, es decir, Eduard Carbonell y Juan Luis Arzuaga y todos van a tener ahí tiempo de sobra como para ir descubriendo más cosas, y así es, además ellos mismos lo han reconocido, ¿no? Otra cosa es que poco a poco iremos viendo como distintos estratos que se van a ir investigando. Acordaros, claro, del famoso de los 300.000 años, ¿no? Donde aparecía incluso un cementerio ritual, donde parece que se enterraban a los muertos, con lo cual eso indicaba, ¿no?, una cierta trascendencia en el más allá, donde se empezaron a encontrar evidencias de canibalismo. Luego los 800.000 años, donde aparece ya esa categoría del homo antecesor. Luego nos vamos retrasando y aparece este tipo de huesos de 1,3 millones de años, y posiblemente nos iremos más atrás. Pero todo esto lo que nos está evidenciando es que era un lugar que fue habitado por muchísimas generaciones y por muchísimos pueblos. Es decir, que iríamos a algo que no acaban de reconocer, pero que antes o después acabarán reconociendo, que era un lugar sagrado. Es decir, solo un lugar de estas características es habitado de una forma reiterada a lo largo de cientos de años. Acabas de decir una cosa, acabas de decir una cosa increíble que se niegan a reconocer. Sí, porque no lo van a reconocer, evidentemente, primero porque no hay pruebas suficientes, y segundo porque tengo la sensación, cada vez que sale una noticia de Atapuerca, que está ocurriendo como los yacimientos arqueológicos de Egipto, aparecen en el verano. Es decir, hay muchos datos que no se dan a conocer en el momento preciso, sencillamente porque no interesa, interesa más ahora, en estas fechas. Es decir, y me consta que se están descubriendo cosas importantes todos los días, pero no todos, a lo mejor tienen la misma envergadura, no todas tienen la misma importancia, pero también es verdad que en estas fechas del verano son los momentos oportunos para dar a conocer esta clase de noticias, y me parece muy bien, además que hay un... una vocación mediática por parte de los responsables es algo es absolutamente... De hecho, una de las críticas de Emiliano Aguirre decía que, y criticaba entre Orce y Ataporca, que parecía una carrera a ver quién tenía el resto más antiguo, ¿no? Sí. Y era uno de los responsables de los primeros trabajos en Ataporca. Eso es innegable. Como es innegable que para que haya 253 investigadores ahora rascando e investigando, también es necesaria esa repercusión mediática, que es la que luego va a dar fondos, va a dar becas, va a dar presupuestos. Es decir, esa pescadilla que se muerde la cola. Yo en eso soy partidario absolutamente, porque es la primera vez que en España y en Europa Occidental se han conseguido dar una fama enorme a un lugar, y les ha costado, ¿eh? Pues por supuesto. Porque al principio les costó muchísimo, porque sabes que había una enorme reticencia a, bueno, ¿cómo va a ocurrir eso en España? Tiene que ser algo extraño. Y lo han sacado adelante a base de esfuerzo y voluntad. ¿Creéis que el terreno está viciado o realmente se llegará a un hallazgo importante? Yo creo que llegarán a algo. Yo creo que ya se llegará. Las medidas de seguridad son tremendas ahora mismo, ¿no? O sea, estuvo viciado en su momento, hasta pasaba una vía del tren por allí cerca, gracias a eso se descubre. Exacto. Fíjate, más viciado que vía de tren no hubiera habido. O sea, que fue un descubrimiento casual, como siempre ocurre con este tipo de yacimientos paleontológicos, siempre es la casualidad. Ver la cueva de Altamira también así fue casual. Todo este tipo de los manuscritos de Mar Muerto, por ejemplo, sin ir más lejos, todos son casuales, pero son casuales hasta que llega el momento en que esa casualidad se convierte pues en una realidad arqueológica, paleontológica o histórica. Y menos mal, porque antes o después se tiene que producir. ¿Por qué? Porque la expansión humana va llegando a lugares que antes eran vírgenes, que nunca había un asentamiento humano, y mira tú por dónde, ese sí que se mantuvo alejado. Y fíjate que estaba muy cerca un cuartel militar y muy cerca hay distintas poblaciones, ¿no? Como Ibias. Pero da igual, el hecho es que se preservó durante muchísimo tiempo, y gracias a un descubrimiento casual, que yo no creo la casualidad, pero bueno, todo ocurre en el momento que tiene que llegar, y posiblemente cuando la humanidad esté preparada. Si ese descubrimiento se hubiera producido a lo mejor hace 2 o 3 siglos, se destruiría totalmente. Es decir, esa es un poco la ley oculta de los tesoros, una ley que no está escrita en ninguna parte. Un tesoro que es descubierto antes de tiempo se destruye. Un tesoro que es descubierto en el momento oportuno, es decir, cuando existen no solo los conocimientos sino la tecnología adecuada, ese tesoro se va a preservar. ¿Cuántos tesoros han sido destruidos de esta manera? Antes de llegar a las 2 de la madrugada y después también hemos de recordar, esta es la última tertulia del año, muchas noticias, cientos con toda seguridad a lo largo de esta temporada 2007-2008, y vamos a ir recordando algunas de las que han sido más importantes, de las que más tiempo nos han ocupado y además de las que más repercusión fuera, digamos, de los medios especializados han tenido. Martín Espósito, vamos a recordar algunas de ellas y que, bueno, ya ha motivado muchísimos comentarios, pero que nos van a seguir motivando comentarios. Bueno, hablamos de descubrimientos. El navío localizado por la empresa Cazatesoros Odyssey, que era el barco español Mercedes, ¿no? Sí, señor, la fragata Mercedes, destruida. Un culebrón durante todo el año. Culebrón, y que no se ha dicho la última palabra ni se ha puesto el punto final. Todavía no. No, todavía no. Cuando paguen, que paguen una buena cantidad por hacer, porque en el fondo es un expolio en toda regla, ¿no? Y sobre todo, pues cuando entreguen lo que tienen que entregar las autoridades españolas, porque también les corresponde. Lo que pasa es que ese sí que está viciado. Eso está viciado, pero por cuestiones burocráticas. Muchas veces las cuestiones son burocráticas, no tanto políticas, sino administrativas. En este caso, estamos ante un caso clarísimo de cuestiones burocráticas. Igual que pasa, ¿por qué no se ha encontrado todavía el sarcófago micerino sabiendo dónde está el pecio enfrente de las costas de Cartagena? Sencillamente por unas cuestiones burocráticas, ya no tanto políticas. Por supuesto, el gobierno inglés y el español se van a poner de acuerdo a la hora de repartirse el botín, pero la burocracia es mucho más lenta, ¿no? Y lo mismo ha pasado con otro tipo de botines y sobre todo de pecios, donde este tipo de problemas, incluso de tesoros, recuerdo ahora el tesoro del archipiélago de Juan Fernández, famoso tesoro, el mayor tesoro catalogado cuando un día se llega a excavar. ¿Qué ha pasado con el Robinson Crusoe en el archipiélago de Juan Fernández, en Chile? Ahí está. ¿Te acuerdas que lo habíamos comentado? No, es una noticia de esta temporada. Pero por lo siempre, falta acuerdo entre los descubridores privados. No se ha puesto de acuerdo entre empresas privadas, gobierno, y todo el mundo quiere repartir el botín, y entonces, a pesar de que el botín es muy moderno, se están tirando casi a la yugular. Ese es el gran problema que está pasando. Yo creo que esto a la larga solo tiene una solución, que es muy fácil decirlo aquí, claro, lo difícil es cumplirlo. Y es que necesariamente va a tener que haber un acuerdo en el futuro, algún tipo de acuerdo general entre las empresas que tienen el dinero y el interés en buscarlo, y los gobiernos que tienen la garantía que no se va a estropear, pero que nunca tienen ni el dinero ni la voluntad de encontrarlo. Mejor cambiar la ley. Entonces, también, claro, es decir, ese tipo de acuerdo entre quien lo va a cuidar, que son los gobiernos, y quien lo va a destruir si le dejas actuar libremente, pero que sin embargo son los únicos que lo van a buscar y encontrar, pues o llega a un tipo de acuerdo o de colaboración, o nunca llegaremos a nada y estaremos eternamente así. ¿Alguna otra noticia de las importantes durante esta temporada? Más que caza reliquias, un aventurero sin par, hablamos de Indiana Jones, dio pie a hablar de nuevo de las calaveras de cristal, por las que nos siguen preguntando. Por ejemplo, Diego nos ha contado que ha estado en México hace un par de semanas, vio un reportaje sobre National Geographic y dice desconocer si realmente todas las calaveras son falsas. Dice, porque el domingo hablabais, mencionabais que a veces cuando sabes la realidad no te gusta. Así que os hago caso a vosotros y os pregunto, ¿hay alguna calavera de verdad o no? Bueno, vamos a ver, yo puedo decir mi opinión, ¿no? Porque, claro, no se puede demostrar sencillamente porque las calaveras no tienen restos orgánicos, no se la puede aplicar la prueba del carbono 14, y si aplicas otro tipo de pruebas tienes que destruir la calavera, con lo cual no sería muy rentable. Bueno, hay muchas calaveras. Cuando digo que hay muchas calaveras, más o menos, hasta hoy yo tengo noticia y hice una investigación en su momento que se publicó en la revista Enigma, hay unas 20 calaveras datadas, catalogadas por el resto del mundo. De esas, hay unas cuantas que tienen una genealogía o por lo menos un origen maya, o maya por lo menos de la zona mesoamericana. Y dentro de esas hay algunas que son falsas, pero hay otras que no son tanto. Es decir, que si nos atenemos un poco a lo que es la mitología y la descripción histórica que existen de esas calaveras, tiene que ser mayas, tiene que haber sido encontradas a lo largo de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y por supuesto la manufactura no puede ser moderna, no puede ser de un tallista alemán, como se ha dicho, que es la calavera del British Museum, por ejemplo, o del Museo del Hombre de París. Es decir, ahí hay muchas dudas y hay también muchos intereses contrapuestos. Yo entiendo que sí hay calaveras auténticas, no las 13 que habla la leyenda maya, cuando se junten todas ocurrirá algo y será un fin de ciclo, pero sí que hay calaveras auténticas, la de Mitchell Hedges, por ejemplo, que es la calavera de cristal. La Smithsonian para mí es la más importante. Y la del Smithsonian, por la de Mitchell Hedges, forma parte de un museo, vamos, de una colección privada. Yo sí creo que hay calaveras auténticas. Lo que pasa es que estamos ahora en una etapa de desprestigiar todas las calaveras de cristal. Y por supuesto, la película de Spielberg ha hecho un flaco favor a la credibilidad de estas calaveras. Pero afortunadamente existen programas como este que han dado la información válida que existe y que hay sobre las calaveras de cristal. Finalizamos la primera hora de programa, quedan muchas cosas todavía por delante, mucha tertulia, mucho jamón. Vamos a aprovechar estos minutos. Nuestros compañeros de los servicios informativos ahora nos informan de la actualidad, de lo que ocurre en España y en el mundo, y después volvemos y veremos si queda jamón. La zona cero. Son 5 los minutos que pasan sobre las 2 de la madrugada, la 1 en la Comunidad de Canarias. Continuamos en la tertulia, Zona Cero, con más noticias, más informaciones. También volveremos con esas informaciones que han sido importantes y nos han ocupado muchos minutos a lo largo de esta temporada que hoy concluye. Pero no podemos dejar de hacernos eco de algunas otras que están de plena actualidad y que también merecen nuestro comentario esta semana. Una de ellas fascinante. Nos habla de nanotecnología, que es uno de los asuntos sobre los que aquí Carlos especialmente nos trae noticias de forma bastante habitual. La última innovación relacionada con el mundo de la nanotecnología, yo no sé si nos presenta la ciencia ficción ya de forma total y absoluta, pero nos habla de un sistema nervioso para la Tierra. Sí, pero es que esto es rarísimo, porque la noticia que ha salido esta semana en la BBC y que la ha publicado también, es fácil de encontrar, se puede encontrar incluso en los documentos de internet de BBC en español, es tan rara y tan extraña que yo no entiendo una de dos. O tienes una noticia de alcance, que tiene que salir incluso los telediarios, o no puedo entender cómo alguien oculta algo así durante tanto tiempo, porque los responsables, que es la empresa norteamericana Hewlett-Packard, afirman que llevan trabajando en esto durante los últimos 13 años. Consiste en un proyecto que llaman en inglés CENSE, que son las siglas de Sistema Nervioso Central para la Tierra. Así como suena. El trabajo consiste fundamentalmente en intentar, como dice Stan Williams, que dirige el Laboratorio de Información de Sistemas Cuánticos de Hewlett-Packard, en que nosotros, desde la tecnología de información, como dice él, lo que vamos es a prescribir y encontrar una cura. Una cura, dices, ¿para qué? Dice, para nuestro planeta enfermo. Y lo dicen en serio. Y afirman que tienen 13 años de trabajo detrás y que en solo 2 años, en los 2 próximos años, van a ser capaz desde establecer una red capaz o con capacidad para, como un médico utilizaría una batería de pruebas para ver cómo está un paciente, que haría un diagnóstico en base a pruebas médicas, pues según Williams dice que él y Hewlett-Packard podrá hacer lo mismo sobre el medio ambiente de la Tierra a través del sistema curiosísimo de red neuronal que su empresa está dispuesta a establecer a través de toda la Tierra. Independientemente de que ahora voy a contar básicamente, o sea, de una manera muy resumida, en qué consiste el proyecto, pero cualquiera, como he dicho, puede encontrarlo, a mí hay dos cosas que me han llamado muchísimo la atención de esta historia. Una, la aproximación al sueño posmoderno de los tiberianos, esta cosa tan extraña que definió Douglas Rushkoff en los años 90, de que en realidad, aunque nosotros no lo sabemos, los humanos somos inconscientes de ello, lo que estamos haciendo en el mundo es justo lo que el mundo quiere. Es decir, Rushkoff dio un paso más adelante en la teoría de Gaia, de Lovelock, pero de una manera radical, en el sentido que pretendía decir que en realidad la Tierra no es un mecanismo homeostático, sino que es un futuro ser vivo con conciencia. No es decir que lo sea ahora, como decía Lovelock, sino que lo va a ser. Y que lo va a ser porque en un determinado momento la Tierra actuará como las moléculas que de repente, sin saber por qué, operan en sincronía, o sea, lo que llaman los especialistas relojes químicos. Y que ese momento será el momento en que la Tierra tome conciencia. Pero que para tomarla, la Tierra necesitaba que una especie, nosotros, le dotara justo de lo que le falta, una red neuronal que, dice Rushkoff, que estaba siendo creada por la interacción de todos los seres humanos a través de sus complejos sistemas de comunicaciones e informática. Sin embargo, esto es un paso paralelo, porque en realidad lo que habla Hewlett-Packard es de un sistema nervioso para detectar las enfermedades de la Tierra, para detectarlas nosotros, como habitantes primordiales. Es decir, tiene un punto de egoísmo o de egocentrismo, es decir, somos los seres humanos los únicos que pueden interpretar qué le pasa al planeta, y para ello le adoptamos un sistema nervioso que nos permita tomar una diagnosis adecuada de lo que le está pasando. Sin embargo, se aproximaba mucho a la teoría, que es filosófica realmente, de Rushkoff, en el sentido de que de manera inconsciente estamos haciendo lo que él decía en el año 90 que íbamos necesariamente a hacer. Y es que de una manera u otra, sin querer, los seres humanos le estamos dando una forma de red neuronal a nuestro propio planeta. Y la verdad es que lo dejo ahí porque es una cosa francamente notable y curiosa que no tiene, de hecho, nada que ver con lo que Stan Williams promueve. ¿Pero qué le pasa a la Tierra? Que está enferma, según Stan Williams. Vale, ¿y de qué le curamos? De esa enfermedad. Fíjate lo que dicen. Mira qué cosa más curiosa. ¿Y cuál es la enfermedad? Es decir, No, la enfermedad consiste en que el medio ambiente... La enfermedad es lo que nosotros, los humanos, no, calificamos como enfermedad. Entonces lo que vamos a hacer es nosotros continuar viviendo bien. No va por ahí, no va por ahí. A lo mejor la Tierra dice, bueno, hay que sacudir esto un poco porque... No, pero es que no... En Europa hay mucha gente. No es alarmista en ese sentido. Es que no es alarmista. Lo que dice Stan Williams es que existe un proceso de cambio que nosotros hemos provocado. Y ese proceso de cambio que está ocurriendo, y que parte puede ser natural y parte provocado, él no separa la diferencia, puede ser corregido, por lo menos en sus efectos perniciosos para nosotros, si la Tierra tiene un sistema nervioso capaz de responder como si fuera un ser vivo. De manera que, por ejemplo, pone ejemplo, dice, si en lugar de una estereoscopia, que es una manera como nosotros podríamos, o un médico, saber algo, imagínate que nosotros tengamos billones de sensores que monitoreen, es decir, que hagan un sistema de control de la salud de la Tierra, y aprovechar la información para interceptar las calamidades, como por ejemplo inundaciones e incendios a gran escala. Exacto. Va a haber una inundación en Alemania. Que no se produzca en Alemania, exacto, que se produzca en Asia. Que no se produzca en ningún lado. Pretende intervenir la Tierra como si fuera enfermo. Uh-huh. Como si la Tierra fuera el enfermo. Pero es que inconscientemente, al hacer eso, estás reconociendo que la Tierra es un ser vivo. Es que no se han dado cuenta. Uh-huh. Pero el trasfondo de la noticia de Hewlett-Packard, para mí llamativísima, es que no se están dando cuenta que la forma en que la plantean, hablan siempre de la Tierra como si fuera un ser vivo. Uh-huh. Pero ellos no citan en ningún momento a Lovelock ni a la teoría de Gaia, y mucho menos a Rushkoff, uh-huh, o las teorías tiberianas del sistema de neurotransmisores, uh-huh, terrestres, sino que hablan de otra cosa. Están hablando simplemente de un sistema humano para detectar el problema de la Tierra. Pero es que al hablar del problema de la Tierra, la están personalizando de tal manera que la están convirtiendo en un muñeco, es decir, un objeto con vida. La personalizan. Completamente. No, es curioso. Son noticias que me hacen una cierta gracia, porque tiene una óptica científica, evidentemente, pero eso de dotar de una manera neurológica a la Tierra, si es que ya está dotada, siempre la ha tenido. Es decir, uh-huh, si la Tierra, si la consideramos como un organismo vivo, yo creo que lo es, pero lo es en el sentido que lo hacía James Lovell. Él decía que nunca había dicho que la Tierra era un ser pensante y viviente que podía tener una especie de autonomía propia, sino que era un sistema homeostático que se defiende ante las agresiones que Claro, esa era la diferencia, entre Lovelock y Ruskov. Ruskov decía que es que es un sistema homeostático que va a ser un ser vivo en el futuro. Por eso, entonces, es decir, que ese sistema de redes neuronales ya lo tiene. Ya lo tiene si hacemos caso a las viejas leyendas, por ejemplo, de los indios de Norteamérica o de Sudamérica, cuando se hablaba de la Pachamama. La Pachamama, en definitiva, es la gran madre tierra, pero cuando se habla de la gran madre tierra, es el seno en el que nosotros vivimos, en el que habitamos, y que, por lo tanto, cualquier cosa que pasa a la tierra nos está pasando a nosotros. Y viceversa, cualquier cosa que nosotros nos estemos interactuando con el planeta Tierra, vamos a generar una serie de efectos perniciosos o beneficiosos en función de nuestro estado armónico con el planeta Tierra. Siempre se ha dicho así, se ha dicho por todas las culturas de tradición. El problema es que el ser humano es desmemoriado y al final pensamos que nosotros somos algo independiente del planeta Tierra. Y el planeta Tierra, claro que es un ser viviente y sintiente. De hecho, cuando se habla, por ejemplo, dentro de estas culturas de tradición, se dice que la gran cabellera de la Tierra serían los bosques y que los ríos serían las venas por las que circula esa savia o esa sangre y que las montañas serían precisamente sus nervios. Es decir, de vez en cuando esos nervios se mueven, se provocan los sismos. Es decir, todo eso forma parte de ese sistema tradicional, biológico, pero imbricado directamente con el ser humano. Entonces, que lo digan estos científicos y que la Hewlett Packard esté motivada en crear este tipo de reacciones para luego preservarnos de posibles catástrofes, me parece muy bien, pero solo tienes que sentir los latidos de la Tierra, y entonces es cuando se daría claro, cuenta de que realmente esto va mucho más, ahí. Sí, pero es que esto va mucho más del principio filosófico, está muy bien. Es decir, esto realmente estás interactuando de verdad. O sea, es decir, esto quiere decir que una especie por primera vez en el planeta, o creemos que por primera vez, ha decidido de manera inconsciente, porque en realidad ningún científico de Hewlett Packard se le ocurrió pensar lo que tú estás diciendo, ni lo que he dicho yo. Ya me imagino. Ni lo que hemos dicho ninguno de los dos. Ellos tienen otro principio de mente. Pero vamos a lo mismo. Claro, pero efectivamente, claro, es que es lo que estoy diciendo. Que es que sin darse cuenta están haciendo eso. Es decir, en el momento en que anunciaron esto el otro día a la BBC, yo estaba pensando, y yo, pero porras, esto es Ruskov. Sí, es lo mismo. Están anunciando que le estás dotando de lo que le falta. Si los sistemas de comunicaciones y nosotros mismos somos las pequeñas celulitas que van a formar el eje neuronal. Pero falta el otro, el eje capaz de detectar los movimientos y las anomalías, esto. Pero ahí está, Carlos, ahí está. Es decir, nosotros tenemos que ser las células de este planeta, no los virus del planeta. Claro. Y si somos las células, estaremos integrados y, por lo tanto, lo que vaya ocurriendo, irá ocurriendo, pero por un mero sentido de la evolución. Nos seguimos desarrollando, habrá catástrofes, irá depurando, pero como pasa cualquier organismo vivo. Sin embargo, si nos convertimos en el virus, eso lo decía James Lovell en esta última obra, ¿no? La verdad. Sí, está muy pesimista, está muy claro, mal. Pero está pesimista, sencillamente, porque se ha dado cuenta de que hay una serie de valores y de variables que nos conducen a una catástrofe, sencillamente si el hombre no cambia su paradigma y no es consciente a dónde quiere llegar. Y como el hombre parece ser que no es consciente a dónde quiere llegar, es decir, quiere llegar a enriquecerse, quiere llegar a tener una especie de autonomía propia con independencia del resto del organismo, y el resto del organismo somos todos los demás, pero también, cuando digo todos los demás, es todos los animales vivos, no solo los seres humanos, sino también el mismo planeta Tierra. Y si me apuras, no solo el planeta Tierra, sino también el sistema solar. Es decir, mientras no tengamos una concepción holística de todo esto, estamos abocados al fracaso, y es lo que decía James Lovell. Por eso decía, seamos inteligentes. Aparte, catastrofista, encima es catastrofista ya determinista, es decir, da por hecho que eso va a ocurrir, que ya no tiene solución. Bien, y bueno, que maneja una serie de datos preocupantes. Que a lo largo de los 100 años próximos el mundo se verá reducido a 400 millones de habitantes. Hay otra historia. La verdad que siempre la mente funciona como un cortocircuito, y sobre todo cuando surgen este tipo de noticias, por lo menos a mí me sugieren siempre varias cosas, ¿no? Y una de ellas, con esto termino, ¿no? Porque la verdad es que el tema da para mucho. Ahora se habla mucho, se quejaría mucho lo de los mayas, la profecía del 2012, y bueno, y uno de los que más están impulsando la profecía de los mayas, más que nada el fin de ciclo, ¿no? El fin de ciclo del quinto sol, el nacimiento de un sexto sol. Nunca hablan del fin del mundo, nunca hablan de la catástrofe de la Tierra, y nunca hablan de que la humanidad se vaya al garete. Pues uno de ellos es José Argüelles. Bueno, pues José Argüelles dice que estamos llegando a un fin de era, y ese fin de era es la tecnosfera para llegar a la noosfera, es decir, ese pensamiento que estaría rodeando a la Tierra y que sería como esas fibras neurológicas invisibles pero constatables por determinados mecanismos y procedimientos, de que realmente el planeta siente y vive. Entonces dice que ese tránsito al quinto sol, al quinto ajao de los mayas, es ni más ni menos el tránsito de la tecnosfera, en la que estamos sumidos ahora, a la noosfera, es decir, a ese gran pensamiento consciente, a esa evolución, que en definitiva es un poco lo que decía también Teller de Chardin cuando hablaba del punto omega. El punto omega, sí. Bacon decía, creo que era Francis Bacon, que la mejor manera de dominar a la naturaleza era obedeciéndola. Y buena frase. Y buena frase, además, era un iniciado, era un gran sabio, uh-huh. además. Hablamos de otro personaje muy importante, porque estuvo 9 horas y 50 minutos paseando sobre la superficie lunar. Estamos hablando del astronauta que más tiempo ha estado allí, que ha estado en Selene, nuestro satélite natural, caminando sobre esa superficie en el año 1971. Viajó a bordo de la nave espacial Apolo 14. Estamos hablando del astronauta Edgar Mitchell. Sobre este astronauta, la NASA ha emitido esta semana un comunicado que dice lo siguiente: el doctor Mitchell es un gran americano, pero no compartimos sus opiniones respecto a esta cuestión. Esta nota aclaratoria de la NASA viene a raíz de unas declaraciones de Edgar Mitchell a Radio Kerrang en Estados Unidos, en donde ha asegurado, entre otras cosas, que durante más de 60 años el gobierno de su país ha ocultado pruebas sobre la existencia del fenómeno OVNI. Ha hablado del caso Roswell y de otros episodios similares. Ha hablado de astronautas que también han tenido encuentros con seres de otros mundos, porque para él no hay duda en que la inteligencia que hay detrás de ese fenómeno es precisamente extraterrestre. Pero independientemente o no de esa opinión, lo cierto es que asegura que su país, su gobierno, ha ocultado esas pruebas, empezando por el caso Roswell, siguiendo por otros episodios vividos por astronautas, que también se han silenciado, matizado de determinados descubrimientos científicos que hablan de la posible existencia de materias orgánicas en otros planetas, en otros mundos. En definitiva, que Edgar Mitchell, un personaje ya conocido en estas lides por sus declaraciones más abiertas que otros miembros de la NASA o que otros astronautas de la NASA respecto a esta posibilidad, lo cierto es que ha vuelto a organizar un nuevo escándalo. Escándalo entre comillas. La verdad es que dices bien un no escándalo, porque no es la primera vez que dice lo mismo. Uh-huh. O sea, no es ninguna novedad el que se ha dicho. No, lo que pasa es que ahora es como si diera un giro más de tuerca, porque se sabe y es muy conocido por todos que después de ese paseo lunar, y además es el paseo más largo, ¿no?, ni más ni menos que 9 horas y 17 minutos que da en 1971, cuando regresa a la Tierra viene transformado, pero viene transformado de una manera mística. Y eso es curioso, es decir... Curioso hasta cierto punto, hasta lógico, aquí no nos hubiera bueno, pasado, ¿eh? Y ninguno de nosotros ha ido con un rover por la luna viendo la Tierra al fondo. Claro, o sea, no, bueno, ya claro, eso trastorna un poco, creo, ¿eh? Sí, pero no, es no hablaría de trastorno. La atención lunático había sido ya creada antes. A mí es un personaje que sí que me interesa muchísimo, porque estamos hablando de un científico puro y duro, uh-huh. y cómo se transforma... Sus publicaciones son sorprendentes. Cualquiera que busque en internet que escribe Mitchell, porque se va a sorprender. Sí, bueno, de hecho, escribió un libro donde cuenta todo este tipo de experiencias, de esta especie de comunión mística que él sintió cuando estaba en el espacio y cuando se da cuenta un poco, pues, de eso, de la relatividad y de que todo está relacionado, un poco lo que estamos diciendo, pero en este caso un testigo del prodigio, un testigo del que pudo ver la Tierra como el planeta azul con una moto de polvo dentro del universo. Estoy de acuerdo, pero yo me refiero a lo anterior, lo que las notas, cualquiera que vea la bibliografía básica, pues aparte de esto, de los libros que escribió después de su experiencia en la Luna, que son muy interesantes, lo anterior, me estoy inventando las cosas, pero son a lo mejor cosas del estilo de sobre la radiación de las rocas, sobre carbónicas, con lo que quieras, que son todos artículos de pura ciencia, ¿no? Pero por eso es importante no desdeñar las declaraciones que ha afectado. Claro, es que no hablamos diseño, de un don nadie. No, pero claro. Muchos medios de comunicación esta semana se han hecho eco de sus declaraciones, sí. Ha habido notas en las grandes agencias de comunicación traduciendo, a veces erróneamente, porque no hablaba de contactos con seres extraterrestres, pero traduciendo erróneamente algunas de sus declaraciones, pero básicamente son las que hemos dicho, y existía cierto tono de petulancia en algunas de esas. Sí, de cachondeo. Sin ningún tono, lo había clarísimo. No, clarísimamente. De auténtico insulto. Tienes que ver algunas noticias, en algunos periódicos se comentaba de manera objetiva, es decir, bueno, pues Edgar Mitchell ha dicho o asegura que ha habido contacto con extraterrestres y luego pues cuenta unos detalles más. Y sin embargo, en otros periódicos, que me callo, sí que hay una actitud tendenciosa a la hora de valorar esto. Es decir, ya le están hablando de mentiroso, de que realmente la radiación cuando estuvo fuera de la Tierra pues le afectó al cerebro y por lo tanto se está inventando todo. Es decir, ese tipo de comentarios que añade gratuitamente el periodista, eso no es correcto. Es decir, cada uno después que valore o no valore en su justa consecuencia lo que está diciendo Edgar Mitchell, pero que ya el propio periodista se tome posición hablando de que realmente este hombre, pues bueno, se le ha reblandecido el cerebro, ¿no?, con tanto paseo lunar. En fin, estamos hablando de un personaje que tiene 77 años, es decir, un poco como James Lovelock, que no tiene nada que perder, porque, bueno, pues considera que ya todo ha hecho, lo ha hecho en la vida, y que su prestigio precisamente es lo que más podría perder si realmente estuviera mintiendo. Y a mí es lo que me indica o me hace pensar de que hay algo de verdad en todo esto. Yo no sé si la totalidad o no la totalidad, pero en este caso sí que hay algo de verdad, por lo menos desde mi punto de vista, porque lo que él ha dicho es algo que han dicho otras personas. Lo que pasa es que a lo mejor con menos categoría científica y con menos categoría de mediática, ¿no? Porque estamos hablando de un personaje muy mediático desde todos los puntos de vista a partir del año 1971. Bueno, pues lo que comenta es que desde hace 60 años no solo ha habido avistamientos ovnis, sino que ha habido estrellamientos ovni. Desde el de Roswell sería uno de ellos, pero no solo. Y él dice que tuvo acceso a determinadas informaciones en sus diferentes misiones, en las preparaciones para esas misiones, a determinadas informaciones que le hacían pensar que evidentemente sí algo había ocurrido, que quizá la catalogación como extraterrestre ya puede formar parte de sus creencias o de sus deducciones, pero sí por lo menos habla de la realidad de esos eventos. ¿Te has dado cuenta de un detalle? Como tú sigues esto muy cerca, ¿os habéis cuenta que ningún periódico de los que he visto yo, ni uno solo, dice un detalle importantísimo de Mitchell? Es que es militar. Claro. Es que es importante. Sí, digo, es importante de cara incluso a su compromiso, aunque esté retirado y tenga 77 años, no deja de ser un exoficial de la Fuerza Aérea Americana. Entonces, como el próximo presidente de los Estados Unidos, o uno de los posibles presidentes. Uno de los posibles. Es decir, es que es importante. También porque es un exmilitar de esa misma época, además. De la misma época. Es decir, lo digo porque aunque, que por eso quiero decir que no le invalida la edad. Claro, exacto. Es que, sí, bueno, eso es famosísimo, supongo que lo recordaréis, cuando le dio la vuelta a Reagan a Monday, le dio la vuelta en una... le acusaban de ser un posible presidente muy mayor, y inició una conversación en televisión, un debate, diciendo: no se preocupe el candidato demócrata, que yo no voy a tener en cuenta su edad, porque el otro era más joven. Bueno, efectivamente, la edad en principio no tiene por qué considerarse un punto para decir: bueno, este tío, como tiene 17 años, es que ha enloquecido. Claro, y por eso he querido decir que no es la primera vez que lo dice. Esa postilla de es que no, a sus 77 años está en todas las noticias. Pero es que no es la primera vez que lo ha dicho, por eso quería comentarlo. Y sin embargo, creo que es todo lo contrario. De manera positiva, es decir, es una persona que ha llegado ya a una edad donde precisamente todo lo que él sabe, todos los conocimientos adquiridos y todas sus experiencias las ha madurado, porque estamos hablando del año 71, ni más ni menos, pero con todos los conocimientos. Es que Jesús no es la primera vez que lo dice. No es la primera vez. Que si fuera y, no primera... solo, y no es el único astronauta que lo dice. Exacto. Que Edgar Mitchell a lo mejor es el más conocido, el que más repercusión mediática ha tenido. Pero también acordémonos de Gordon Cooper, por ejemplo, que comentó que había visto estas tratas y rápidamente se echó una palada de arena tendenciosa para decir, bueno, en fin, a otro que se le ha reblandecido el cerebro. Es que posiblemente estamos hablando del segundo o tercer astronauta más importante de la historia de la humanidad. Realmente. Astron, evidentemente, por ser el primero que pisó la luna, pero estuvo un ratito, pero fue, al ser el primero, el más importante. Y después, una excursión en coche auténtica. Buzz Aldrin y Edgar Mitchell son los siguientes más importantes. No, pero es que historia, hizo una excursión, pero que la gente se haga una idea. Que es, bueno, decir que en excursión es como si, hombre, no ibas a la misma velocidad, ¿no? Pero que alguien calculó que están 9 horas en su coche. Exacto. Y se hace una idea del tiempo que está la luna este tipo, es decir, que está mucho. Pero las declaraciones de Mitchell es que van más lejos, porque no solo habla de que ha habido avistamientos o que ha habido estrellamientos, vale. No solo es de la información que él le ha podido llegar confidencial por el alto puesto que lo ocupaba en la NASA, es que él ha visto, según él, a estos extraterrestres, y habla de extraterrestres y habla de alienígenas. O sea que no es una mera interpretación que puede hacer el periodista, él lo comenta, incluso los describe. Él dice que esos extraterrestres eran seres pequeños que nos miraban de forma extraña. Esas son un poco las palabras textuales, si es verdad un poco la noticia que nos ha llegado a nosotros, ¿no? Bueno, la parte tendenciosa es que en algunos boletines de noticias se habla de que, qué curioso, que parece que Steven Spielberg estuvo ahí por medio porque se parece a E.T. No, simplemente que Steven Spielberg consultó a gente como ya sabe. Exactamente, es distinto, ¿no? Historia. El orden es diferente. Pero todo esto, lo que nos hace pensar es que o bien este hombre, es cierto, se ha vuelto loco y entonces dice, bueno, pues empieza a decir este tipo de cosas, o no, porque lo que está diciendo no es algo nuevo, que haya tenido una revelación súbita, es algo que ya viene diciendo desde el año 71, desde el año 71, porque por entonces se fue en el, era, seguía siendo militar y había un secretismo tremendo y por supuesto él no se podía jugar su puesto de esa manera, ¿no? Pero hace unos cuantos años, sobre todo cuando publica El Camino del Explorador, que es el libro más conocido donde da pie a todas sus experiencias mesiánicas y místicas y que a partir de ahí se ha encargado, pues, en dar conferencias en todo el mundo para contar su historia, y para contar su historia ni más ni menos para decir que realmente él se sintió descrito un poco la experiencia como un éxtasis de unidad. Eso, fíjate qué bonito esa expresión, esas palabras, porque las podría suscribir perfectamente Ramakrishna o cualquier yogi, cualquier gurú de la India o de Extremo Oriente. Es decir, estamos hablando de un científico de la NASA. Bueno, pues él lo que dice es que desde 60 años este tipo de noticias han sido filtradas a la prensa, pero que realmente han sido descalificadas hábilmente por los medios de información que tienen, no solo la NASA, sino el gobierno de Estados Unidos. Habla de estrellamientos en Estados Unidos, y aunque no dice claramente Roswell, se está refiriendo también a Roswell, y habla de la captura de estos alienígenas, y donde él fue testigo y pudo ver a uno de ellos, de esos que le miraban de forma extraña. Y digo esto a colación de otra noticia que ha salido en estos días y que me llama la atención, porque todo está concatenado, todo hay una especie de cortocircuitos que hay que saber descifrar y leer entre líneas. Bueno, pues hace poco ha salido una noticia respecto a Howard Hughes, otro personaje, en este caso un gran magnate de la industria aeronáutica. Y gran piloto. Gran piloto, además, de la industria aeronáutica. Bueno, pues hace poco ha salido las declaraciones de la hija de uno de los empleados de Howard Hughes, donde revela, también una persona mayor, y donde ya dice, bueno, me voy a morir dentro poco y no quiero irme con este secreto a la tumba. Bueno, pues lo que revela este empleado de Hughes a su hija, que la hija es la que ha servido de chivata y lo ha contado a la prensa, lo que revela es que Howard Hughes, él personalmente, y estamos hablando de una persona de una categoría tremenda en aquella época, bueno, una categoría tan tremenda como que lo que él decía iba a misa prácticamente, y así quedaba reflejado en los periódicos. Bueno, pues que él había visto los restos de una aeronave, pero una aeronave no terrestre, y él conocía muy bien cuáles eran las aeronaves terrestres, por supuesto, y que estaba en poder del ejército de Estados Unidos, que no lo querían evidentemente revelar, y que lo que él conoce, porque él fue testigo también de los experimentos y de las pruebas que se hicieron con esa aeronave, es que las paredes estaban hechas de un metal que era imposible penetrar, es decir, con todas las pruebas que hicieron, ¿no? Y que los aliens, porque también habla de los extraterrestres, de los que estaban dentro de esas naves, eran una especie de enanos deformados. Esas palabras, supuestamente textuales, son las que ha dicho la hija del empleado de Howard Hughes y que ahora ha revelado. Y mira tú por dónde coinciden de alguna manera y son pues bastante unánimes con lo que acaba de decir Edgar Mitchell. Todo el mundo se ha puesto de acuerdo en hacer una conjura de desinformación diciéndonos que realmente Roswell existió o realmente lo que están contando es la simple y pura verdad, y por lo tanto hay periodistas que no quieren enfrentarse cara a cara con lo que es la realidad. Es más, ¿y por qué? ¿Y por qué? No es que quién, cuán, no. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué? ¿Va a haber una película, un libro? Ha quedado sin dar conferencias. Pero me hacen pensar porque a lo mejor es el momento. Lo que antes comentaba un poco de los tesoros, pero todo tiene su momento de contar la verdad. Y hay personas que esto lo cuentan cuando creen que su tiempo biológico está terminando, es decir, y que quieren que esto sea conocido por la humanidad a sabiendas de que eso les puede acarrear a un cierto desprestigio social, mediático, profesional, todo lo que tú quieras. Bueno, pues para mí, ese tipo de datos, y sobre todo el caso de Edgar Milch, pero bueno, el caso de la hija del empleado de Howard Hughes, a saber, ¿no? Pero me llama mucho la atención porque todos son datos coincidentes. Si te das cuenta, no son datos contradictorios, todos inciden en lo mismo. Ahora bien, siempre nos queda la política de mirar para otro lado, pero yo sí los tendría sobre la mesa, yo sí los tendría, y de hecho están ya guardados en el archivo de los asuntos X, de los expedientes X, porque todo está indicando de que en el caso concreto de 1947 algo se estrelló allí, y cada vez hay más testigos posteriores a posteriori que están ratificando esa misma información. Hay que negarlo todo, cada uno que lo elabore o escoja la noticia como prefiera y según sus datos, pero yo particularmente, a mí me parecen que son datos muy inquietantes y que sí confirmaría lo que creo que todos los que estamos en esta mesa pues venimos albergando hace tiempo, ¿no? De que nos ocultan muchas cosas, no una ni dos, sino muchas cosas y algunas muy importantes. Bueno, igual estamos esperando la primera que no esté ocultada al 100%, a todos los niveles, ¿eh? Vamos a ver, a todos los niveles. El suceso, el de Roswell, ese primero de julio del año 1947, todavía dando mucho que hablar. Posiblemente se mezcla mucha información con desinformación, opiniones con experiencias personales en muchos casos, pero lo que dijimos y lo que se escribió en el libro Enigma que firmamos los cuatro, que el suceso existió, que algo se estrelló, y que a partir de ahí se puede empezar a discutir, se pueden plantear diversas hipótesis, se puede especular sobre la naturaleza de lo estrellado, pero que algo físico sí ocurrió y sí sucedió, y que además eso generó un nivel más o menos importante de secretismo por parte de las autoridades, eso es absolutamente innegable. Y a partir de ahí, sigamos esperando datos, porque igual 60 años todavía son pocos para conocer la verdad sobre ese evento. Son pocos, sin ninguna duda. Pero fíjate, si estas dos noticias que acabo de comentar son ciertas, ya tenemos a dos personas con nombres y apellidos que sí vieron aquellos restos. Uno era Howard Hughes y el otro fue Edgar Mitchell. Otro de las informaciones, y esta sí que ya no tiene vuelta de hoja, tenemos aproximadamente a estas alturas del año 2008, 20 años después de que se produjeran los primeros descubrimientos de planetas parecidos, o no parecidos, pero de planetas fuera del sistema solar, aproximadamente 300 de esos exoplanetas. A medida que se siguen descubriendo más planetas fuera del sistema solar, cada vez son más parecidos a la Tierra, mejoran nuestros sistemas de detección y eso facilita que aparezcan, y ya están apareciendo. Cada vez se van pareciendo más a nuestro mundo. Y el último es el más parecido de todos ellos. Hay que hacerlos pequeñitos, más pequeñitos. Sí, un poquitín más pequeñitos. Más chiquitines. Más chiquitines hasta hecho. Y poquito a poco va ocurriendo y van siendo más pequeños. Pero no es que sean difíciles de encontrar por su localización, por su ubicación, sino que son difíciles de encontrar porque todavía nuestra tecnología para detectarlos está naciendo. Hay una novela, es que no me acuerdo ahora mismo si es de Stanislav Lem, a lo mejor Jesús se acuerda, o Martín. Hay una novela de Stanislav Lem donde los protagonistas van en una especie de nave parecida a la Estrella de la Muerte de la Guerra de las Galaxias, que tienen como objetivo descubrir signos de vida inteligente y planetas habitables. Y cada vez que lo hacen los destruyen. Sistemáticamente, según los va encontrando, sí. los van eliminando. Porque lo del trasvase de ese tipo de población igual es complicado. Porque el funcionamiento consiste en eso, es descubrir vida, ver un planeta idóneo, ver que es bonito, ves que es maravilloso, ver que tiene tecnología, una iniciación, y convertirlo en polvo, literalmente. Damos algunos datos, sí. Este planeta del que estabas haciendo referencia, Bruno, es un planeta que gira en torno a la estrella Gliese 581, que solo está, entre comillas, lo de solo, a 20,5 años sobre la Tierra, en la constelación de Libra, ¿no? Es muy lejos, desde luego, ¿no? Comparado con otras cosas. Cuando decimos que es lo más parecido a la Tierra, no quiere decir que en tamaño sea lo más parecido a la Tierra, porque tiene 5 veces el tamaño de la Tierra. Sí, es muy grande. Más bien a Júpiter que a la Tierra. También estaría mucho más cerca de su estrella, de su Sol, que la nuestra. O sea, con lo cual tampoco hay una correlación en la distancia de su estrella principal con la órbita que gira, ¿no? Que tiene. Pero, desde luego, de los 300 exoplanetas, es el más parecido a la Tierra porque se sabe que tiene una temperatura entre unos 0 y 40 grados. Por lo tanto, sí que puede albergar vida de cualquier tipo porque también tendría agua. Es decir, las condiciones climatológicas podían no ser tan adversas como en planetas que están demasiado cerca de su estrella principal como aquellos que están muy alejados, sino que están más o menos a una altura adecuada. Pero ojo, estamos hablando de 5 veces el tamaño como de la Tierra. Como tenga personas, serían buenos pibos la NBA, desde luego. Luego sí, porque la gravedad también estaría alterada ahí. Así que, claro, como estamos hablando de un planeta 5 veces la masa de la Tierra, ¿a qué se parecería? ¿Más bien a nuestra Tierra o bien a Neptuno? Si se parece a Neptuno, ya no podría albergar vida, por lo menos tal como la consideramos nosotros, la vida humana. La temperatura en Neptuno es infinitamente menor que esa que exactamente de este ya no tendría planeta. Esa misma. Pero bueno, no deja de ser curioso que este descubrimiento hecho por científicos chilenos, suizos y portugueses pues vuelve a albergar esperanzas de algo que yo ya se comentaba más de una tertulia, es decir, de algo que ya sabemos que va a ocurrir. Es una cuestión de tiempo donde nos dirán, por fin hemos encontrado un planeta idéntico. Similar o idéntico, bueno, idéntico nunca va a ser, ¿no? Pero bueno, muy similar a la Tierra, ¿no? Que sea el tercero que gira dentro de una órbita de su pequeño sistema planetario, bueno, de su sistema solar, que el Sol tiene la misma magnitud, por ejemplo, que nuestro Sol, que también eso es muy importante, que posiblemente, bueno, claro, aquí todo son especulaciones matemáticas, porque nadie ha ido allí para hacer fotografías y saber si tiene montañas, tiene lagos o tiene agua potable. O la atmósfera, porque cuidado, la atmósfera no sabemos si estará enrarecida o tendrá un CO2 del carajo que no hay forma de vivir. Si ahí no tiene conexión a internet, no, internet. Sí, si no wifi no se puede seguir el programa y entonces no. Pero bueno, sí son prometedoras y alentadoras este sobre tipo todo de noticias. La temperatura. La temperatura sí es la más similar y sí. Sí es prácticamente la nuestra, es decir, de 0 a 40 grados como temperatura media, en función de lo que se sabe, pero la temperatura temperatura es relativamente sencilla de averiguar, sí, en algo, sí, aunque esté tan lejano gracias a la refracción de la luz y otra serie de condiciones, y la verdad es que nos sitúa en un mundo relativamente parecido al nuestro si lo comparamos con esos planetas que comenzaron a descubrirse en los años 90, que eran 200 veces más grandes que el planeta, que tenían temperaturas que jamás llegaban a los 0 grados o que pasaban de los 150 grados de temperatura. Bueno, pues nos vamos acercando mucho más a lo sí, que porque nos vamos a acercando a planetas que no son gaseosos, por lo menos deben tener claro alguna materia sólida, y es importante porque hay que poner los pies, tiene que ser muy rocoso para que haya agua también, o sea, el momento claro que sea gaseoso, el agua es imposible allí porque se va y esa temperatura para que ni se evapore ni se congela. Claro, exactamente. Uh-huh. Pero digo que, bueno, pero que en definitiva están bien comentar este tipo de noticias, pero es que llegará el momento. Llegará. Comentaremos que sí, que en un planeta que está en un sistema solar de 20, 25 años luz de la Tierra, se han encontrado las condiciones adecuadas. Y la pregunta es, ¿y qué? Es decir, ¿cuándo iremos allí? Bueno, ¿y qué? Pero será no, fácil, es importante, por supuesto. Claro. Oye, pues al hilo de lo que estáis comentando, uh-huh, nos había escrito Víctor de Zaragoza para que le respondierais a una pregunta que tiene desde hace ya varios programas. ¿Cuándo hablasteis sobre si el universo era finito o infinito? Dice, y aunque se llegó a la conclusión de que era finito, yo pregunto si el universo es finito y acaba, por mucho que tenga un fin, detrás de ese fin, aunque no haya nada, esa nada ya es algo, ¿no? Es no el sé, infinito. Es el infinito. Claro. A ver, por naturaleza el universo tiene que ser finito. Está clarísimo. Está claro, es decir. No. Lo que pasa es que para nosotros, para el ser humano, y por lo menos para las entendederas que tiene un ser humano, que somos seres tridimensionales, es infinito. Es infinito porque en el universo existen más de 3, más de 4 dimensiones, incluso se habla de 11 dimensiones. Cuando hablamos de las supercuerdas, cuando estaba aquí Miguel Pedrero, pues más o menos intentó explicar qué eran las supercuerdas y cómo es un modelo para entender no solo nuestro planeta, sino también el universo, ¿no? Dimensiones que no controlamos, que no sabemos nada y que sencillamente intuimos por modelos matemáticos. Así que para nosotros es infinito. Pero aún claro, que limite, es infinito. Sí. Pero claro, cuando se habla de universo, ya incluso en la propia palabra hay una falacia, porque entendemos que hay un universo, que es el que conocemos. Pero posiblemente lo que conocemos es una parte de un multiuniverso, el multiverso que se ha establecido por distintos astrofísicos, con lo cual nos llevaría a que nuestro universo es finito, pero estaría relacionado a saber con qué tipo de pasillos, ¿no?, ultradimensionales, con otro tipo de universos. ¿Cuántos universos? Hombre, si hacemos caso al libro de Urantia, que es un libro revelado, pues habría hasta 7 universos posibles. Es decir, que esto es la especulación en potencia, en su máxima naturaleza. Cualquier cosa que podamos decir es igual de correcta o incorrecta. ¿Por qué? Porque del universo no tenemos ni idea. De hecho, solo conocemos un 5% de la materia y de la energía. Todo lo demás es materia y energía oscura. Mm. Todo lo demás. Es decir, todo. Es decir, si, solo con ese dato ya no es para estremecernos, sino para darnos cuenta de que cualquier cosa que digamos en esta mesa, o en cualquier foro científico, o en cualquier debate, o en cualquier tertulia, es mera especulación. Así que yo me quedaría con la frase de Einstein. Dice, yo, solo hay dos cosas que son infinitas, ¿no?, que es el universo y la estupidez humana. Dice, de lo primero no estoy muy seguro. Martín, repasamos algunas noticias más de la temporada que ahora concluye y que han sido importantes. Pues ya que estamos en el universo, la llegada a Marte, fecha probable 2028, y la creación de vida artificial también, en este caso probablemente creado por, dice Craig Venter y su equipo. Uh-huh. Que es más probable lo segundo que lo primero, al paso que por vamos. Por lo menos antes, ¿verdad? Sí, que por lo menos la vida artificial sencilla y simple, al paso que vamos, se va a lograr bastante pronto. Lo de llegar a Marte es que cada vez se aleja más, está ya completamente. Este año la NASA dio como fecha el 2028. Sí, que la habían alejado con eso, 9 años con respecto a la fecha anterior. 2029 pasa claro. Apophis, o sea, que como no son empresas, sí, no sí, sí. Con el Apophis, que es ese asteroide que se ha hecho famoso porque va a pasar muy, muy lejos, lo que ocurre que sí, bueno, 40.000 kilómetros el diámetro de la Tierra, no te creas tampoco que es... Bueno, es un paseíto. No es demasiado lejos para lo que ha pasado otro tipo de asteroides. Pero bueno, después en este no va a impactar, pero dice que el peligroso es en el 2036. Sé que digo que se dé prisa con lo de Marte más que nada para que no interactúen los satélites artificiales. Tunguska ha sido otro de los temas. Tunguska, 100 años que se hizo. Va a serlo este verano, día. Sí, pero este verano es cuando empezarán las informaciones importantes, las expediciones de investigación rusas y de otros países. Para saber cuál era la naturaleza de ese artefacto asteroide. Y de cometa, meteorito, nave espacial, según algunos, que el 30 de junio de 1908 se estrelló de una forma verdaderamente llamativa en la Tunguska siberiana. Lo que vamos a garantizar con seguridad es que no se va a saber nada, pero que muy también bien. Es muy bonito. Excelente noticia. No, pero que es bonito porque están muy encontradas algunas opiniones entre los propios rusos. Y la verdad es que por lo menos lo que van es a dar espectáculo cuando en octubre y noviembre se empiezan a conocer los resultados. Bueno, a raíz, ya sabes, de este centenario, ¿no?, del 30 de junio de 1908, lo que sí se dio a conocer son las últimas investigaciones científicas. Ya no hablo de las paracientíficas y de las heterodoxas. La última investigación científica, si no recuerdo mal, era la investigación que hizo la Universidad de Bolonia, donde sí determinaba, según sus cálculos y según sus datos, que había sido un meteorito o un asteroide. Lo que estaban buscando eran los restos de ese asteroide. Pensaban más bien que era un meteorito y del cráter que había dejado allí, es decir, uno de los lagos que existen en la zona muy cerca de Tunguska, piensa que puede ser una consecuencia directa de uno de esos trozos del meteorito que impactó en ese año, en el 1908. O sea que, bueno, por lo menos hasta ese momento, que yo sepa, son los últimos datos científicos que se han establecido, por lo menos que se han divulgado, que son los de la Universidad de Bolonia. Hasta ante un impacto como el que mencionáis, ¿los animales lo percibirían como hacen con los terremotos? Que fue otra de las noticias, el terremoto de China, que ha sido una de esas noticias catastróficas del año, tuvo esa otra lectura dentro de la tragedia de la que aquí nos hicimos eco. Creo que fuiste tú, Jesús, quien trajiste esa información sobre cómo los animales parecen tener ese sexto sentido que tanto se habla, o por lo menos actuaron de modo similar a cómo entenderíamos que lo hicieran si hubieran percibido algo antes de que la Tierra temblara. Claro, fíjate que en realidad todos deberíamos tener ese sentido, ese sexto sentido, ese instinto animal, porque en el fondo somos animales y hasta tenemos un cerebro reptiliano que algunos utilizan más que otros, y así les va. Pero todos tendríamos en principio en potencia esas capacidades, pero nosotros las tenemos adormecidas, ¿no? Lo que decía William Blake, ¿no? Bueno, cuando las puertas de la percepción se abren, nos daremos cuenta que hemos tenido siempre las llaves oxidadas. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de abrir las puertas de la percepción, pero estamos oxidados, y por eso hay que buscar otro tipo de incentivos para que esas puertas se abran. ¿Y qué ocurre? Que los animales sí que lo perciben, pero no es una noticia nueva ni será la última, porque se sabe que es así. El problema es determinar, pasa como los psíquicos, como los videntes, cuando tienen flashes en su mente en un momento dado y saben que va a ocurrir una determinada catástrofe, que va a haber mucha gente, que perciben el dolor, que perciben la angustia, pero les faltan datos. Es decir, es como si la información le llegara codificada o fraccionada, y ese es el gran problema, determinar cuándo va a ocurrir eso. Eso pasó con la explosión del Monte Pelé, que hicimos un monográfico sobre el asunto. Eso pasó, por ejemplo, con la desgracia que ocurrió en ese poblado gales de Aberfan en el año 1966. Es decir, esas premoniciones existen, pero el ser humano, algunos seres humanos tienen la capacidad de sentirlo o tener la premonición clarísima de que va a ocurrir, pero les falta la fecha, les falta el lugar exacto. Incluso algunos que sí les llega la fecha y el lugar exacto no le hacen ni caso. Así que hay que darnos cuenta de que muchos animales sí lo perciben con antelación, y cuando digo con antelación hay algunos que con uno o dos o tres días de antelación. En China sí que se ha creado ahora todo un sistema de predicción de terremotos por animales. Si tienen una serie de animales, bueno, pues más o menos controlados, y cualquier reacción anómala que pueden ver la van a cotejar inmediatamente con sus sismógrafos. Bueno, pues eso habría que hacerlo a gran escala, pero sobre todo tener el método científico para determinar esas reacciones instintivas que tienen los animales, relacionarlo con una posible catástrofe, cuándo, por qué, para evacuar a la población. Ahí es donde yo creo que estamos en mantillas, y ahí es donde creo que hacemos aguas. Cerebro capaz de percibir con antelación las cosas que van a ocurrir, telepatía, Rupert Sheldrake. Que sí. Muy a propósito de esta última información, ¿verdad? Carlos ha traído esas investigaciones científicas, sí, son varias, que nos demuestran eso, que han sido varias, que ha sido lo importante, sí. No el hecho de que haya habido una, sino sí, que los mecanismos de la percepción no son tan sencillos como se pensaba, y que no dependen estrictamente de nuestros sentidos, sino una combinación de nuestra capacidad para percibir nuestro entorno, que incluso hace que el cerebro se anticipe a lo que sería el reconocimiento formal de los hechos, pues por ejemplo, por la vista o el oído. Es decir, cuando hablo de percepciones externas que no dependen del tacto, del gusto. Entonces, esto es sorprendente porque representaría una integración muchísimo más intensa de lo que se piensa del ser humano con la naturaleza y con el entorno que nos rodea de lo que a veces pensamos. Luego hay otro tipo de influencias, ¿no? Mencionabais Churchill, que contrató a un astrólogo para influir. Bueno, eso ya sabéis mi opinión, así que la repito, no lo contrató ni de coña, vamos. Es decir, lo hizo pues de cara a la galería. Churchill, eso no se lo contrató ni de casualidad. Y en cualquier caso, Churchill siempre reconoció, dentro de que eso le importaba muy poco, que le vino muy bien que los alemanes creían en esas cosas, es que creían. A él le costaba creer que creían en eso, pero bueno. Pero él sí creía en ovnis, sí, es que son motivó temas determinadas, son temas sí, por supuesto, sí motivó e inició determinadas investigaciones respecto al fenómeno ovni, investigaciones que ahora, este año, y ha sido otra de las noticias de la temporada, han sido desclasificadas porque el Reino Unido, después de Francia, ha sido el siguiente país en abrir sus archivos secretos. Sí, siempre ha sido un poco más oscuros que los franceses. Los franceses han sido muy abiertos en el tema. Hombre, dentro de lo abierto que son los servicios de inteligencia militar de cualquier país, ¿no? Pero es verdad que a diferencia del secretismo americano o de la Unión Soviética o Rusia actual, los ingleses o franceses, bueno, sobre todo los franceses, siempre fueron mucho más abiertos, entre otras cosas porque tenían la originalidad de disponer de un pequeño departamento, digo pequeño porque a veces fue más pequeño que esta mesa, realmente llegó a ser tres o así más o menos, pero por lo menos siempre mantuvieron una unidad administrativa hecha por personal civil que se acaba de investigar estos temas, pues como hacían Scully y Mulder, pero de una manera mucho menos aventurera, pero que la verdad es que llegan a conclusiones francamente curiosas y que han aportado de una manera analítica y seria pues alguna de las pruebas más fascinantes que existen sobre el fenómeno en la historia. Otro tipo de fenómenos, los círculos de la cosecha, los crop circles, ¿no? Que no nos creímos hace bien poco. Bueno, pero es que esos no eran creíbles. Es que no tiene nada que ver. Sí, yo creo que hay que dividirlos en dos grupos muy claros y sobre todo me refiero a esta temporada. Los españoles, que son los que han sido noticia, claro. Los que nos han hecho hablar, discutir, comentar y dudar, que lo hicimos. Sí, hombre, lo hicimos desde el primer momento. No, pues después se supo que había una campaña publicitaria detrás de una compañía de ron. Sí, sí, todavía no hemos dicho la marca, pero la diremos. Dentro de poco, si le dejamos a Carlos, lo dirá. Aunque creo que Carlos no sabe cuál es la marca que pues sabe. Pues no, no tengo ni idea, ¿no? Además, tiene que ver, solo doy una pista, tiene que ver con las Islas Fiji. O sea, que si alguien, y además todos nuestros oyentes son inteligentes, que busque un ron que tenga que ver con las Islas Fiji y a partir de ahí encontrarán las pistas suficientes para ver el logotipo, que realmente es lo que se hacía. Si hay alguien de la marca que nos mande unas botellas. Además, tiene que ver con una leyenda local una de las Islas Fiji. Después de esta cuña. Tiene que ver con eso. Bueno, aparte de eso, yo creo que lo que intentaron hacer era una campaña publicitaria, no intentar engañar a la población, para que, bueno, siempre hay alguien que quiere ser autoengañado, que es distinto, ¿no? Pero un poco lo que decía al principio es que los círculos de cereal se pueden dividir en dos, es decir, los falsos y los auténticos. Y me explico, es decir, los falsos son la gran mayoría y por desgracia pues en algunos de ellos se han manifestado en España. Bueno, pues ahí está, y tiene su parte de misterio mientras no se desentrañe lo que es la auténtica realidad. Y bueno, se desentrañó rápidamente pues con buenos investigadores y buenos periodistas que tenemos en España, que fueron directamente al origen de la noticia y rápidamente también sacaron sus conclusiones, que por cierto en las revistas de este mes, las tres principales revistas, como es Más Allá, como es Año Cero y Enigma, aparecen distintos reportajes firmados por distintos periodistas donde se hacen eco de estos círculos de cereal en España, falsos totalmente, como un euro de corcho. Y luego están los auténticos. Para mí los auténticos son los inexplicables. Tengo que decir que hayan sido ni alienígenas ni elfos que están haciendo sus pinitos y sus garabatos en la tierra en sus ratos libres, para nada, pero son auténticos en el sentido de que son inexplicables, es decir, que no hay posibilidad humana de hacerlo en tan poco espacio de tiempo y sobre todo con la complejidad que lo están haciendo. Pero eso es para mí no han aparecido este año en España, por lo tanto no han sido noticia en nuestro país y no sí, pero ha aparecido fuera de España, o sea, los círculos siguen apareciendo. Yo comenté una de las noticias que trajimos antes. El del número pi. Exacto. Ese es uno de los más fascinantes, aparte de la rueda de Caterina, que también lo comenté de pasada, ¿no? En fin, yo tengo media docena de círculos, que algún día haremos una especie de top 6 de esto, que me parecen increíbles, pero literalmente increíbles. Y antes de pasar con las consultas de nuestros oyentes, muy rápidamente, algunas noticias del mundo de la arqueología heterodoxa, tres temas y tres argumentos que repasamos muy muy rápidamente, importantes. El último, el hallazgo, investigadores españoles que descubrieron que los moais de la isla de Pascua sí están orientados respecto a determinadas posiciones estelares. El hallazgo de la primera iglesia cristiana, también muy bien, de también. Muy poco tiempo después de la presunta muerte de Jesús, del año 45, el hallazgo de esta, la utilización como tal de esta iglesia en Jordania, y una noticia que se está gestando, que se está gestando, que se está gestando y que nos lanzan avisos, que sería el descubrimiento de la tumba de Marco Antonio y Cleopatra. Sí, bueno, pero fíjate, tienes una noticia con dos variantes. Primero, ya se sabe dónde está la tumba de Cleopatra y Marco Antonio. Pero que nos la enseñen. Claro, lo que hace falta es sacarla, la noticia. Sacarla a la luz. Es decir, por eso digo que es una variante. Es decir, aguas del año. Se sabe dónde está. No, o sea, saldrá en el próximo verano, sí, está claro, ¿no? Malarra que una gestación yo, de un elefante. Yo diría otra, porque está un poco en relación a esto que acabas de comentar, porque ya sabes que la tumba tanto de Cleopatra como de Marco Antonio están en Alejandría, ¿no? En un lugar concreto, incluso llegamos a decir en la tertulia. Bueno, pues también, en esta temporada, una de las noticias arqueológicas que que trajimos a colación, porque además nos gusta mucho traer este tipo de noticias, es que se descubrió la corona y el escudo de Alejandro Magno, en concreto en una villa del norte de Grecia, aparte de las distintas teorías donde dicen que puede estar la tumba o el mausoleo de Alejandro Magno. Bueno, pues por lo menos la corona y el escudo de Alejandro, una de las coronas, uno de los escudos, sí que han aparecido a lo largo de esta temporada, y bueno, pues siempre es gratificante porque nos sirve de excusa para hablar de Alejandro Magno. Esas han sido algunas de las noticias que hemos seleccionado, de las importantes de esta temporada 2007-2008. Importantes, como siempre, por supuesto, nuestros oyentes, que en rosa.vientos@onda0.es nos han seguido formulando muchísimas cuestiones, y hoy también nos hacemos eco de alguna de ellas, Martín. Incluso desde Bangladesh, aunque nos lo envía el correo de Madrid. Sheikh Rashid Hassan Ratul nos cuenta que desde pequeño siempre ha escuchado historias sobre los yetis del Himalaya. En Bangladesh se les llama Bon Manush, hombres del bosque, que dicen que viven en la jungla en el Sundarbans. Pero otra gente comenta que no son más que los jin o yin, genios que viven paralelamente pero en otra dimensión junto con el ser humano, según el Islam. Mi padre me dijo, nos cuenta Sheikh, en una ocasión, que en India, exactamente en Kolkata, capturaron a un ejemplar. Puede que no sea más que una leyenda. Una pregunta, ¿es cierto que en la Kaaba de la Meca es un lugar donde la gravedad es la mínima del planeta Tierra? Casi todo el mundo que va allí cuando regresa cambia por completo, y esto no es leyenda sino cierto, nos comenta Sheikh. Hombre, que un musulmán cambie al ver la Meca, que tiene como una obligación de hacerlo en la vida, es algo normal, es como peregrinar a Santiago. El otro día lo hablábamos en la conversación que tuvimos con Manuel Carballal, de las transformaciones que se producen cuando tú visitas un lugar sagrado en el que crees especialmente. Qué curioso cómo ha pronunciado la palabra de los yetis de Bangladesh, porque nunca lo habíamos pronunciado tan bien, probablemente porque lo ha escrito de una manera muy correcta. Es interesante lo de la similitud con los yin, con los genios de la mitología árabe, no de la mitología islámica en general. Lo exportaron, lo llegaron con el Islam. En realidad los genios son preislámicos, los yin existían antes de la existencia del islamismo dentro de la mitología o creencias de los pueblos árabes, pero que es curioso que, claro, que el Islam los expandió de la misma manera que su propia religión. Lo que es sorprendente es porque apunta a la teoría de John Key, que efectivamente es la primera vez que alguien apuntó a la teoría de Kill, de que en realidad no forman parte del mundo material, sino que son una especie de equivalente o homónimo, pues, a los duendes, por ejemplo, a los seres de otro universo, de otro mundo. La verdad es que es curioso, porque no sabía yo que en las leyendas de Asia es que había esa posibilidad, la de contemplarlos como seres mágicos. Sí, además es curioso todo lo que tenga que ver un poco con lo extraño, con aquello que se sale de lo convencional dentro de la mitología árabe y luego extendida también a la musulmana. Se habla de los yin, de los jinas, ¿no? Sí. De estos genios. Bueno, todo tiene que ver, ¿no? Pero que es una forma de explicar algo que es inexplicable. A lo mejor los yetis sí que formarían parte de esa categoría, sin embargo otro tipo de criaturas peludas no formarían parte de esa categoría, es decir, estaríamos hablando de homínidos que de alguna forma pues todavía se dejan. Incluso Kill consideraba que la equivalencia con los seres no de nuestro universo, sino los seres de leyenda o de los seres eso tipo duende, estaría más próxima a los Sasquatch, la leyenda del pie grande americano, del Bigfoot, que de los asiáticos. Pero bueno, en cualquier caso, la verdad es que es curioso. Y solo un pequeño apunte respecto a lo que decía de la Kaaba, que será el punto, ¿no?, de donde la gravedad prácticamente está ya anulada. Es difícil comprobarlo y, bueno, casi seguro que no es verdad, porque primero, dos cosas: no hay ninguna medición científica de lo que pasa ahí. De hecho, no se sabe a ciencia cierta lo que está dentro de ese templete, ¿no?, con esa especie de cortinas, ¿no?, de tapiz negro, donde supuestamente está ese meteorito, porque no deja de ser una suposición. Siempre hemos hablado del meteorito, pero no hay fotografía, no hay testimonios que eso pueda ser así. Es la Kaaba, que es la piedra sagrada para ellos, el lugar sagrado. De hecho, ayer en el monográfico estuvimos hablando de la ciudad de Talismán, y como no, la Meca es uno de los lugares. No hay mediciones científicas y no creo que lleguen a permitir nunca hacer ese tipo de mediciones geológicas, magnéticas o de cualquier tipo, así que estaríamos hablando de una mera especulación. Sobre la bestia de Gabaudán nos escribe desde Valencia Eloy para contaros que a principios del siglo XX ocurrió un incidente similar en Japón, en Sankebetsu, aunque en este caso parecía haber sido un oso pardo. ¿Conocíais el hecho? No. No, lo que pasa es que, como todo, es decir, seguro que tuvo mucha repercusión mediática en Japón, pero no llegó por lo menos a Occidente. Pero, pero por lo menos a Valencia no, sí. No, no, pero gracias a Dios sí, ¿no? Hay que tener cuidado porque no es lo mismo exactamente el que tú sepas que es un oso asesino, o como hay leopardos en la India, o tigres en la India que han matado 200 o 300 personas, al hecho de la vista de Gabaldón. Creo que es una muy rara. Lo inusual no es que un animal matara, lo inusual era qué era esa cosa que mataba. Exacto, esa es la gran diferencia, esa es la gran diferencia, que sea un animal común o no común, que es el caso de la bestia de Gévaudan, ¿no? Claro, es que el problema, además, y eso lo comentamos en el monográfico que hicimos en su momento, es que la bestia de Gévaudan llegó más allá del mero aspecto zoológico, es decir, se convirtió en un mito, y además no solo se convirtió en un mito, sino que se convirtió en una leyenda popular para atemorizar a la clase campesina, y luego además con una serie de moralejas moralizantes, es decir, piadosas, de cuidado que esto os pasa porque somos malutos. No anticipéis contenidos de monográficos de la temporada que viene. Ah, vale, bueno, es que como se emitió hace muy poquito, pues. Pero que continuaremos en bien, esa bien, línea bien, de leyendas. Martín, nos insiste este oyente, Miquel, en que os pregunte qué posibilidades creéis, pese a lo chocante de la pregunta, que para agosto de 2010 una organización llamada Project for the New American Century hubiese diseñado un plan geoestratégico global que tendría como finalidad una especie de tercer conflicto a escala mundial. Nada, el 1 de enero del 2010 comenzará el año y acabará el 31 de diciembre del 2010. ¿Y hay campeonato de Europa o qué hay este año? Nada. Sí, nada. No tenemos que revalidar campeonato de Europa fútbol, porras. Que en el 2010 hay Europa. Estamos en el 8, no, en el 8 no, es en el 12, en el 10 hay Mundial, porras. En el 10 hay Mundial. Es el Mundial de Sudáfrica. Ojalá seamos los últimos, sigamos. ¿Por qué? Nada, vamos a discutir, Bruno y yo. ¿Y para qué no se hable tanto de fútbol, hombre? ¿Qué os hace sentir a la gente con estas tonterías, eh? No, pero es que esto del 2010 a mí me tiene desesperado. Sí. Que no va a pasar nada en el 2010, que no pase en el 2009 y que no vaya a volver a yo pasar. Yo es que ni las contesto, vuelvo a lo mismo. Salvo que nos escriba el fundador de la. Bueno, por lo menos es consolador hablar del 2010. No, pero es que. Hombre, es más original. Por ejemplo, nadie acertó que la primera guerra mundial iba a ser el 14. Claro, es que una cosa es el PENAC y este think tank que ha sido tan importante, que ya cerró sus puertas, por cierto, y que ha sido muy importante y que diseñó un poquito el mundo que se ha vivido en estos primeros años del siglo XXI bastante, y lo anticipó bastante, y unas pautas de comportamiento por parte de los grandes líderes internacionales que o se cumplieron o eran ciertamente lógicas en ese planteamiento político, y otra cosa es que hayan diseñado algo, pero hay gente que está muy muy muy muy pesada con el tema de que en el 2010 va a pasar algo. Bueno, pues y que algo pasará seguro, pero seguro que no es lo que se piensa. No, y pasarán cosas, claro. No, pero vamos a ver, es que aunque acertara sería de casualidad. Exacto. Claro. Más cuestiones. Muy brevemente, viajes. Tenemos miles de consultas. Por ejemplo, Sergio, primero hablan sobre bilocaciones. Podéis mencionar si conocéis algún caso más, como el de Sor María Jesús de Ágreda o la monja de Carrión, por ejemplo. Pues cientos, pero no sería el momento. Pero bueno, está muy bien cuando dices vamos a hablar de viajes y menciono las bilocaciones. Y ahora es una forma de viajar, es una forma, pero no está al alcance de todo el mundo. Exacto, salvo de carros penales. Por eso yo no diría cientos, yo más que cientos diría decenas. Joder. Porque cientos. ¿Y quiénes se bilocan? Por ejemplo, Israel dice que se va a Lima en septiembre con unos amigos y quieren hacer alguna excursioncilla. Así que, pues nada, Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? Hombre, bueno, depende. Pues si se va a Lima y se mueve por los alrededores va a ser complicado. Pero que recorra toda la carretera panamericana y que se vaya a Ica, a Palpa y a Nazca. Por cierto, mandaban recuerdos también para Santiago Vázquez, presentador del programa de Sexta Dimensión Radio Nacional, quien saludamos desde aquí y deseamos un excelente futuro. Jesús Callejo, Carlos Canales, hasta aquí la tertulia. Muchas gracias por esta temporada, por contar tantas cosas y bueno, porque hemos disfrutado muchísimo en vuestra compañía. Bueno, muchas gracias. Pues nada, aquí tenemos nuestro cava, brindamos por el final de esta temporada.